En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, casi 32 minutos sobre la una de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Vamos a comenzar un programa, el del 23 de noviembre, un diciembre, un noviembre típico, un invierno ya típico. Ya ha venido el frío, ya ha venido la nieve, ya ha venido la lluvia. Lo normal en estas fechas, lo típico, un invierno propio, como decía uno de los poemas y el poemario de Luis García Montero, que nos regaló un oyente de nuestro programa, un oyente de La Rosa de los Vientos, en la última feria del libro, para recordarme que había que dar más caña, que eso no se perdiera, que las cosas deben ser como siempre y que la memoria, como dice ese poemario, se rompe como un mástil. Y la memoria es lo único que tenemos, es lo más importante de todo, hay que defenderla. Ya sabéis que está en nuestra página web en www.ondacero.es el programa de anoche con cada una de las secciones, y que nosotros estamos con Almadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag, esa es nuestra etiqueta en Twitter para todos los temas que tenemos preparados para esta noche. Vamos ya con ellos. En la caja pone abrir en 2957. Unos científicos la dejaron con ese texto. Ahora se ha encontrado, es una auténtica urna del tiempo. Hay que meter las cosas que ocurren hoy y que ocurren, ¿verdad, Lorenzo Fernández? Muy buenas. Que ocurren y gorrean, ¿no? Porque estamos hablando de algo que fue enterrado hace muchos años, ahora daremos más información, pero que ha sido encontrado precisamente ahora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT, donde se ha descubierto esta especie de cápsula del tiempo que, bueno, nos lleva no a un pasado, sino a un futuro, que es precisamente cuando se ha de abrir, porque el mensaje que contenía y más visible era una nota donde se dice abrir en el año 2957. Auténtica urna del tiempo. Una de las características que tenemos en los humanos, que nos hace humanos, es la empatía. La empatía hacia los seres en vivos. ¿Qué pasaría si esa empatía es hacia los robots? Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, eso es justo lo que han investigado en la Universidad de Kioto, en Japón. Han estado tratando de averiguar si realmente somos capaces de empatizar, somos capaces de sentir el dolor que pueden padecer, entre comillas, los robots. Y continúa la búsqueda de vida extraterrestre. Y ahora se añade un nuevo elemento, un ordenador químico. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y parece que la NASA tiene mucha fe en que existe algo ahí afuera, porque acaba de poner en marcha un nuevo proyecto que consiste en lanzar al espacio un ordenador químico específicamente diseñado para buscar vida extraterrestre. Y una nueva desaparición en el Triángulo de las Bermudas, uno de los misterios más clásicos y que de vez en cuando acude a esta tertulia. Giuseppe Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, así es, el velero Maratonga y tres tripulantes, nada menos que de nacionalidad argentina, han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde el 11 de abril, que partieron de Cartagena de Indias. No se ha vuelto a saber nada. Última comunicación, el 7 de octubre, desaparecidos, missing. Y sin duda es una buena noticia, se acabó eso de usar chimpancés en investigación médica, Silvia Casasola. Eso es, la verdad es que estamos muy contentos. En 2013 ya se redujo de manera significativa los permisos para investigar con chimpancés, pero es que ahora ha sido de forma definitiva, de tal manera que los 50 ejemplares que reservaban para tal fin van a ir a un santuario. Luego os contamos muchas cosas. Y en la era digital, con Alex Fidalgo, hablamos de Anonymous, que le ha declarado la guerra al Estado Islámico. El grupo de hacktivistas, que es así como ellos mismos se denominan, afirmó haber saboteado más de 5.500 cuentas de la red social Twitter usadas por el grupo extremista ISIS. Pero no es eso lo único que han hecho, sino que para que cualquier usuario que quiera sumarse a su causa pueda hacerlo, ellos ponen a su disposición las armas, porque han publicado 3 guías diferentes para los usuarios de a pie, por decirlo de alguna manera. Después te lo cuento en la era digital. Y en la posterior redada, ese atentado en París, en un piso franco en donde se escondían los terroristas, en el barrio del norte de París, en el barrio de Saint-Denis, una perra diésel entrenada para buscar explosivos falleció. Hoy le rendimos homenaje y hablamos sobre ella y otros perros que salvaron vidas humanas. Será en Historias de la Historia con Javier Sanz. Y vamos a ver cómo sonaba la radio el 12 de julio de 1979, cómo sonaba en Zaragoza, un hotel en llamas, el Hotel Corona de Aragón. Murieron casi 100 personas, algunas se lanzaron al vacío, acosadas por el horror y las llamas. En estos momentos desconocemos el número de plazas que estarían ocupadas, pero es de suponer que en estas fechas del año, en tiempo de verano, estaría prácticamente al 80-90% de su capacidad. Personas, no, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío, se ha visto claramente cómo en estos momentos los bomberos se la llevan, suponemos que con un enorme... Desde luego que fue terrible. En Ecos del Pasado, con Laura Falcolara, vamos a profundizar en este hecho. El incendio del Hotel Corona de Aragón y en algo que ocurrió después en una habitación, la habitación 510, en donde parece que quedó una huella de lo sucedido. Son 39 casi los minutos que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Fue terrible, ¿eh, Lorenzo? Ese suceso y la radio, como retransmitía en directo lo que estaba sucediendo en las ventanas de ese hotel, la gente acosada por las llamas, y una de ellas, una de esas personas, se tiró desde un quinto piso. Sí, precisamente la planta en la que, bueno, pues se ubican todos los fenómenos extraños que se produjeron a posteriori, que según dicen los testigos todavía se siguen produciendo en este hotel, que ya no es el Corona de Aragón, pero que sigue estando en el corazón de Zaragoza. Y este corte concretamente que hemos escuchado, la primera vez que me lo pasó precisamente fue Josep Guijarro, estuvimos hablando de él, y es verdaderamente llamativo, ¿no? Porque ha llevado a pensar que si la teoría de la impregnación, esa que nos viene a decir que hay lugares en los que el dolor, el sufrimiento, la muerte de una forma u otra han quedado precisamente impregnados entre las paredes del lugar donde se ha producido, pues seguramente esa quinta planta, que fue clave en todo ese incendio. Hay quien dice que fue incluso hasta un posible atentado, un acto terrorista. Sin lugar a dudas, si esa teoría de la impregnación existe, se ha quedado muy impregnada precisamente en esta quinta planta. Después vamos a hablar más sobre ese suceso. Vamos a escuchar otra vez y de nuevo ese corte, un corte terrible del año 79. La radio el 12 de julio del año 1979, desde Zaragoza, desde las puertas prácticamente de ese hotel, el Hotel Corona de Aragón, y cómo se tiraba una persona. Uno de los sucesos que estará reflejados si hiciéramos una urna del tiempo de 1979, evidentemente estará reflejada esa tragedia. Si hacemos una urna del tiempo de 2015, estará reflejada la tragedia que ayer se vivió en el Bernabéu cuando perdieron 4-0 los jugadores del Madrid, y que tú estarías encantado, ¿no? De esas tragedias, Josep tiene mucho que decir, ¿verdad, amigo? Pasa palabra, sí, aquí tenemos muchos debates futbolísticos, pero en fin, no vamos a entrar en lo mismo que la semana pasada. No, pero aquí tenéis que aclarar que tú, estando en Madrid, siendo de Jaén, eres del Barcelona, sí, y Josep, usted, siendo catalán, es del Madrid. Catalán, soy del Real Madrid. Pues si no, la gente, bueno, no, pues, se entera. Ese mensaje es muy bueno en tiempos como los actuales. ¿Y por qué no va a ser bueno? ¿Y qué pasa con los tiempos actuales? No, los tiempos actuales una son cosa muy es el fútbol y la otra la política, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Son diferentes? No se deberían de mezclar nunca. Debieran. El deporte y la otra es verdad que se mezclan, pero debieran de ser distintos. Bueno, claro que se mezclan. Ayer estuvimos hablando de los 40 años de la muerte de Franco. Anda que no... Mira, que el deporte no es deporte, ¿no? Bruno, y la política a veces es muy antideportiva. Sí, casi siempre. Casi siempre. ¿Y qué es lo que sucedía en el año 1957 para que un grupo de científicos de uno de los lugares más importantes de ciencia, como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, decidieran crear una urna del tiempo para que fuera abierta y podemos preguntar a nuestros oyentes y poder responder qué es lo que harían si se encontraran con una urna del tiempo que en la caja, en la parte superior, pone abrir en el año 2957, es decir, 1000 años después de cuando fue cerrada esa caja? Pues a la pregunta que me haces, pues yo parto de la idea de que estos científicos lo que hacían era lo mismo que hicieron seguramente 1.200.000 científicos que ese mismo año les dio por enterrar una urna, una cápsula del tiempo. La cuestión es que el resto no se han encontrado y está así. Y además se ha encontrado en un sitio verdaderamente importante como es este MIT, ¿no? En Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? A mí la verdad es que me llama la atención este tipo de aventuras, ¿no? Porque tienen esa parte romántica que muchas veces se le niega a la ciencia, ¿no? La ciencia también es romanticismo, también es imaginación, también es pues tener esperanza en alcanzar los sueños. Y esos sueños son transmitir al futuro lo que tú en ese momento estás viviendo, estás descubriendo, para que se vea, para que la humanidad futura pues llegue a saber. En definitiva es el objetivo, ¿no? De este descubrimiento. Ni más ni menos que la humanidad futura supiéramos que somos lo que somos gracias a que ellos también hicieron lo que hicieron en su momento. Esto yo creo que es la parte bonita. Por eso, a mí me gustaría, ya que me dais la oportunidad, lanzarle a los oyentes, a nuestros oyentes, pues esa pregunta, ¿no? Si encontraran ellos una cápsula con un mensaje de este tipo, donde se dice que no se puede abrir hasta una fecha muy determinada, a mí me gustaría saber qué harían nuestros oyentes. ¿La abrirían? ¿No la abrirían? ¿La guardarían? ¿Se dejarían llevar por la curiosidad? Y para eso yo creo que tenemos esa cosa rara que se llama hashtag, ¿no? En Twitter, con almohadilla rosavientos y también arroba rosavientos, también en Twitter, donde nos pueden contestar, ¿no? ¿Qué es lo que harían? ¿Abrirían esta cápsula? ¿Verían el mensaje que tienen dentro? ¿O aguantarían? Hombre, bueno, evidentemente... parte del mensaje se ve porque... es una cápsula transparente, con lo cual tiene su truco. Está hecho a conciencia, ojo. Aquí claro. A ver, lo que se ve fundamental es precisamente que no se debe de abrir hasta el año 2957. Si yo me encuentro una cápsula del tiempo donde pone que no puedo abrirlo hasta el año 2957, le van a dar por el saco a los señores que la han enterrado, porque evidentemente yo no me voy a esperar tanto tiempo. No puedo. Así que yo la abriría para ver cómo era esa humanidad nuestra de hace apenas 50, 60 años. Bueno, pues hay que decir que como suelen pasar con este tipo de descubrimientos, pues tiene un historión casi de película de ciencia ficción, ¿no? En este caso lo que pasa es que los actores son absolutamente reales. Hay que decir que el hallazgo se ha producido cuando un equipo de construcción del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que preparaba además los cimientos para levantar un nuevo edificio, pues de repente van y descubren enterrado un extraño objeto que rápidamente les llamó la atención porque no se correspondían al resto de escorias que estaban removiendo, ¿no? Con esta obra. Bueno, pues ahí es donde se dieron cuenta de que se trataba de una cápsula, de un recipiente de cristal. Evidentemente, en un primer momento no se dieron cuenta de que se trataba de una cápsula del tiempo, tuvieron que limpiarla. Y eso sí, cuando la vieron, pues se percataron de que fue enterrada en el mes de julio del año 1957. Y los destinatarios en este caso serían los seres humanos, pero del año 2957. Bueno, pues fue en ese año cuando dos soñadores, y a pesar de todo científicos del citado Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues decidieron sepultar la cápsula, en cuyo interior, al margen de muchas otras cosas, incluyeron un mensaje para las generaciones que habitaran el planeta en dicho año. No en vano, a través del cristal de la cápsula se puede leer claramente ese mensaje de no abrir hasta el año 2957. Bueno, pues de este modo Deborah Douglas, que es la directora de las colecciones del Museo del Instituto, ha enviado un mensaje de correo electrónico a un portal con el que ellos suelen interactuar mucho a la hora de ofrecer informaciones, que se llama Inverse, donde asegura que las autoridades de la institución no abrirán la cápsula que fue hallada en el instituto recientemente. Yo no sé si se refiere que no van a abrir recientemente la cápsula o directamente es que la cápsula hallada recientemente no va a ser abierta. Esto es un enigma que vamos a desvelar al final de esta información, ¿no? Además, Deborah Douglas ha añadido que hemos decidido seguir los deseos de los creadores y no abrirlo, con lo cual parto de la idea de que si siguen los deseos de los creadores, pues todavía faltan algo más de 1800 y pico años para que esta cápsula finalmente sea abierta. Bueno, la cuestión es que, como existen registros de la sepultura, vamos a decirlo así, de dicha cápsula, se ha determinado que aquel que la enterró junto al entonces presidente del MIT, James R. Killen Jr., fue un profesor de ingeniería eléctrica del MIT llamado Harold Doc Egerton. Bueno, pues hay que decir que este hombre lo hizo en el año 1957. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese mismo año y ese día en el que se produce el enterramiento de esta cápsula, se inauguraban los laboratorios Carr Taylor Compton. Así que se puede decir que este evento de enterramiento de la cápsula formó parte de los actos de la inauguración. De hecho, en el interior se introdujo, y esto sí sabemos, porque como os digo, hay un registro de alguna de las piezas que hay en el interior, se sabe que se introdujo una copia del libro A Scientist Speak, es decir, un científico habla, del citado Carter Compton, un bote de penicilina, monedas del First National Bank de Boston y una carta del citado James R. Killian Jr., vuelvo a repetir, el presidente del MIT. Además, Killian escribió en esa nota, ¿no?, que había dentro de la propia cápsula, que en esta cápsula del tiempo, cito textualmente, hemos depositado documentos y recuerdos que dicen algo del estado de la ciencia, la tecnología, la educación y más específicamente el estado del MIT en junio de 1957. Y en una nota que a mí particularmente se me antoja más filosófica que científica, finalizaba asegurando, es bonita la verdad, fijaros, ¿no?, el texto, porque es propio de una persona que más allá de la ciencia tiene la esperanza de que eso en un futuro lejano alguien lo encuentre, ¿no? Decía, no podemos adivinar qué traerá el próximo milenio al mundo o si considerarán nuestra era como una de ciencia, pero estamos confiados de que ustedes tendrán un mayor entendimiento del universo y que nosotros habremos hecho alguna contribución a ese entendimiento. Les deseamos éxito en la búsqueda de conocimiento. Qué bonita la nota, ¿verdad?, que va dentro de esta cápsula, al margen de otras tantas cosas. Simplemente para finalizar os diré que en principio los científicos que ya son depositarios de esta cápsula del tiempo han determinado, desvelo el enigma, que estará cerrada hasta 2957, a lo que yo añado que tienen más fe que el alcoyano. Porque si para el 2957 sigue algo parecido a la humanidad, en fin. Yo la abriría fijo, dice María Jesús con la modilla Rosavientos, José Ude dice, abrirla. Y Jesús dice, basta que te digan que no hagas algo para que quieras hacerlo con más ganas. Pues sí. Y casi todas las respuestas y casi todas las opiniones van en ese sentido, Josep. Sí, yo quería añadir, además la pasión con la que lo ha contado Loren me ha puesto realmente palote, porque me ha traído a la me ha traído a la memoria. Luego nos cuentas, ¿sí?, que has cenado, porque hemos hablado contigo antes un ratito y tenemos nuestras sospechas. Pero mira que te tengo cariño, pero vamos, que tampoco, que no es necesario, hombre, que le quito pasión al asunto. Con distancia, vale, que estamos lejos. Pero de todas formas, no sé si os traigo o no a la mente aquella película Recuerdos del futuro. Sí, claro. La encuentro magistral, que también se inicia en una cápsula del tiempo con una niña que ya solo verla, autista parecía, ¿no?, daba miedo, y que en sus visiones todos los niños hacen sus dibujitos de cómo va a ser el futuro y ella plasma en un papel un montón de números que al final coinciden con coordenadas, con muertos, con fechas, y en definitiva a mí me gustaría que esto no acabara de una forma tan trágica. Pero y un poco doy también mi opinión con respecto a la iniciativa que proponías a los oyentes. Cuando en el año 84 tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, entonces la contribución era pagada en especias, y ahora que nadie me confunda después de decir palote, se trataba de decir se trataba de obtener beneficio en cursos, en material. Bueno, yo tenía ahí acceso pues a la biblioteca, a los archivos, y en un viejo archivador que se conservaba en el instituto encontré un montón de sobres. Un montón de sobres que hacían, que contenían fechas donde tenían que ser abiertos, porque eran pronósticos del futuro. Había un curso que era curso de evidencia, curso para estimular las percepciones del futuro, en el que se utilizaban técnicas, por ejemplo, de progresión a través de hipnosis, que hacía el buen amigo Ricard González Bru. Y tengo que manifestar que alguna vez me había dejado asombrado, específicamente con un alumno, Rafael, se llamaba, si la memoria no me traiciona, al que era capaz de decirle telepáticamente cosas y que luego él dibujaba en una pizarra con una exactitud milimétrica. Parecía aquello un truco de magia sin tener trampa ni cartón. Pues bueno, aquellos sobres que contenían vivencias, percepciones de cosas que afectaban pues al 2015, al 2020, al 2023, no mucho más allá, eran pronósticos efectuados hace 20 años, pues yo sí los abrí. Y la verdad tengo que decir que, bueno, muchos eran ensoñaciones, muchos eran reflexiones de un mundo que no se ajusta a la realidad, y otros que, desgraciadamente, ahora no te sabría concretar ninguno, si se reflejaban en la actualidad, ¿no? Pero esa curiosidad sana o insana que todos tenemos por desvelar las cosas, yo creo que haría que si cayera la cápsula en las manos de la gente de la zona cero de hoy, todos, sin duda, la abriríamos. ¿Y vosotros, Manuel, Juanjo? Yo, bueno, a lo mejor no hace falta abrirla, puedes mirar por rayos X o algo así, a ver si... Y haces un poco la curiosidad y, sin embargo, respetas un poco también la voluntad de ellos. Qué prudente. Juegas a dos barajas. ¿Y tú, Manuel, qué harías? No, yo la abriría, como todos. Como todos. Sentiría mucha casualidad porque existen... Mucha pena por quien la cerró, pero que se jorobe, ¿no? No. Que existen muchas urnas del tiempo y muchas de estas iniciativas. Creo que incluso La Rosa tiene la suya propia, ¿no? Sí, en el Bosque Cebrián, claro, tenemos la cápsula del tiempo guardada. Hay muchas iniciativas. Pero el MIT no es una institución cualquiera. El Instituto Tecnológico de Massachusetts es uno de los organismos científicos más importantes de Estados Unidos, donde probablemente están, ya han estado siempre, algunas de las mentes más preclaras de la ciencia y la tecnología en todo el planeta. Y probablemente los científicos del año 2957... se sonreirán con cierta condescendencia cuando vean qué es lo que se creía en la ciencia de 1957, ¿no? Ya ahora, si ahora pudiésemos analizar ese libro de ese científico que habla y cuáles eran los planteamientos, los postulados científicos en el 57, nos daremos cuenta de que la ciencia ha avanzado muchísimo, de que se han abierto nuevos territorios y de que esa ciencia, que en aquel momento era la más puntera, viniendo de donde venía, que es el MIT, ahora nos parecerá un poco ingenua, quizás, ¿no? Y probablemente lo que nosotros pensamos hoy, que es lo más puntero en ciencia y nuestros científicos más preclaros y más visionarios y nos parece la mayor sofisticación en el campo de la ciencia, dentro de 50 años o, además, como la ciencia es muy progresiva, cada vez 10 años de ahora no son como los 10 años pasados, pues les parecerá a los científicos del futuro algo ingenuo. Es inimaginable lo que será la ciencia en el año 2900, por lo menos para mí, yo no soy capaz de imaginarlo. Hombre, ahí lo curioso también es, ¿qué es lo que tú deseas que luego llegue al futuro, ¿no? Es un poco, es decir, ¿qué selección haces, ¿no? Por ejemplo, yo he estado buscando otro tipo de cápsulas así del tiempo y hay una que se hizo en Estados Unidos en el año 1999 que se guardó en Washington con la llegada del milenio y guardan cosas muy curiosas que, por ejemplo, unas gafas de Ray Charles estaban en la urna. Tenían, por ejemplo, un casco de la Segunda Guerra Mundial, la carta de la Constitución americana, un chip de computadora, pero también, por ejemplo, una olla. Un trozo del muro de Berlín, que más sonidos de la trompeta de Louis Armstrong, luego había cartas de niños y cartas también de estudiantes y dibujos. Una de las cosas así también curiosas era, por ejemplo, un CD-ROM con el proyecto del genoma humano. Entonces, es como muy muy variado, ¿no? Pero eso no era una cápsula, eso era un baúl, bueno, un baúl bueno, del tiempo. Espera, es que hay una claro, que son detalles un poco del... Sí, pero cómo nos vemos a nosotros y cómo queremos también que nos vean un poco en el futuro. Y luego es lo que sí, que tú dices, esto es un baúl, pero es que luego lo que existe es la cripta de la civilización. Toma ya. La cripta de la civilización ya es un espacio que se crea en el año 1940, en Atlanta. Se espera que bueno, está previsto que se abra el 28 de mayo del año 8113. ¡Mamma mía! Y está pensado así porque al parecer el que lo hizo, que fue un profesor de una universidad, bueno, de allí de Atlanta, lo que hizo fue es un, estamos hablando de una cripta, es como el arca de Noé, ¿no?, que hablamos en alguna ocasión. Y aquí lo que hay es un montón de objetos, estamos hablando de toneladas de objetos, de grabaciones que hay de diferentes mandatarios, están voces de Hitler, de Stalin, pero bueno, objetos de todo tipo, hay un coche, hay de todo, y eso está pensado para abrirlo en esa fecha, porque al parecer lo que él quiere es que sean 6.177 años después del año 1940, porque se consideraba entonces que el calendario más antiguo del mundo, que era el egipcio, se había hecho en torno al año 4.100 y pico, entonces bueno, eran 6.177 años atrás y 6.177 años por delante, ¿no? Y ese es el, estamos hablando de una cripta enorme. Pero una pregunta, o sea, por ejemplo, el arca de las semillas, que es quizás sí, la más visual, ¿no?, que es esa especie de casi casi de monolito que sobresale entre la nieve, ¿no?, y que se mete en la montaña y donde se custodian cientos de miles de diferentes especies de semillas ante la posibilidad de que se produzca una hecatombe planetaria. En este caso se va renovando, porque en el caso de las semillas sí se renueva prácticamente cada año, y en este caso se cerró y se cerró. Esto está sellado y la fecha de apertura es ese año y ese día y ese mes. O sea, que eso es lo que tienen previsto. Pero fijaros qué interesante es todo esto, porque alguien que crea una de estas cápsulas del tiempo lo que intenta es situar en ella, fijar en ella lo que considera los acontecimientos o las situaciones más emblemáticas y más representativas del momento. Claro, Neil Armstrong en su momento era el mayor referente, pero sí, hoy en día probablemente la generación que nació en los 90 te preguntará si es un videojuego o qué. Pero hay una cosa que me llama la atención, en la del milenio, por ejemplo, no han incluido ni la Biblia, no han metido ningún texto religioso. Apuestan más por la tecnología, por la música, por las artes, pero no han metido ningún texto religioso. En cambio, en la cripta de la civilización sí que se preocuparon de guardar Corán, Biblia, es decir, diferentes textos religiosos, pero claro, se hizo en los años 40. Entonces ahí, yo creo que hay también, por eso digo que es muchas la veces... La selección. Sí, claro, que seleccionas, cómo te ves y hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Qué imagen quieres dar? Entonces ahí son cosas pequeñitas, pero que bueno, a lo mejor no es muy significativo, ¿no? Pero a lo mejor tratan de eludir conflictos, y en cambio en el año 40 se planteaba de otra manera, ¿no? A donde yo quería llegar es a que en los años 40, en los años 50, el flujo de información era mucho más corto, mucho más lento que ahora. Claro. Ahora pasan tantas cosas, ocurren las mismas cosas, lo que pasa es que nos enteramos en tiempo real prácticamente. Fíjate todo lo que está pasando ahora en Bruselas, en París, que lo estamos viviendo casi en tiempo real, ¿no? ¿Qué acontecimientos elegiríamos hoy para crear una de esas cápsulas del tiempo solo con los acontecimientos de este año? Es que han pasado tantas cosas, están ocurriendo tantas cosas tan deprisa que no hay una cápsula que... No necesitas una cripta o un edificio del tiempo, una urbanización del tiempo, ¿no? Pues... Pero no es el objetivo, no es el resumir un año, sino una época, objetos que son significativos, hechos que pueden ser significativos. No creo que lo ocurrido en Bruselas, en París, afortunadamente no será significativo dentro de 1000 años. De esta época será significativa a cosas mucho más positivas. Supongo que eso dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. Uh-huh. Porque ha habido situaciones, guerras mundiales y traumas históricos mucho más terribles. Pero que empezaron con bastante menos. Antes que el hombre pisara la luna, por ejemplo, el alunizaje de Armstrong, que la Segunda Guerra Mundial, es más significativo de un tiempo lo que mira para adelante, lo que es progreso, que lo que es todo lo contrario. Ojalá. Bueno, yo voy a ser el punto en discordia. Yo no la abriría. Yo curiosaría la cápsula, ya que es transparente, intentaría mirar todo lo posible para ver qué hay. Encima ya hay documentación. A ver cómo suena. Y la preservaría. Y si ya hay rayos X, pues ya vamos, pues divino, sí. Pero la preservaría. Oye, pero una cosa, Silvia, yo me la llevaba a mi casa con las otras que tengo. Muy bien. Bueno, pues escuchamos las noticias y nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después ahí continuamos, porque tenemos muchas otras informaciones para compartir con nuestros oyentes en La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, lo dicho, con muchos otros temas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Otra tramo de La Rosa de los Vientos, el nuevo tramo de la tertulia Zona Cero. En la sintonía de Onda Cero vamos a tener muchas cosas por delante en estos casi 60 minutos. Que vamos a comenzar, seguimos insistiendo, lo que decimos de Twitter con almohadilla Rosa Vientos, que una de las cápsulas más famosas, recuerda Rafa Pastor, es la del disco de oro de las Voyager. Y también nos habla y nos dice uno de nuestros oyentes, Adrián, dentro de la bola pone: amigos del futuro, sentimos el planeta en que les ha tocado vivir, nosotros les avisamos. También es un mensaje importante y algo importante a destacar de la época en la que estamos, pero la época en la que estamos también mira al futuro y también mira al crecimiento, como lo quiere hacer la NASA en el futuro, porque quiere descubrir si no estamos solos en el universo. Parece que esa noticia la vamos a dar, Manuel, antes o después, con todo lo que se está descubriendo, con todo lo que se está avanzando y con la tecnología que tenemos y con este ordenador químico para analizar las muestras que tengamos en el futuro, parece que vamos a ver esa noticia, Yo creo que sí, y espero que sea antes del 2957. No, con toda seguridad, si hay, porque entonces no la vamos a ver. A mí me gustaría verlo, pero imagínate la cara que se les quedaría a los del Instituto Telco en Massachusetts del 57 si pudiesen ver esa noticia, ¿no? Y para intentarlo, se ha puesto en marcha un nuevo experimento que además tiene el detalle bonito de que en buena medida es creación española. Porque Fernanda Mora es una de las investigadoras del Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA que ha participado en el desarrollo de este ordenador químico que buscará vida extraterrestre. Se trata de un pequeño aparato, cuya apariencia recuerda un poco a los tricoders de la serie de ciencia ficción Star Trek, que servían para hacer todos esos análisis, escanear datos y hacer análisis así muy sofisticados. Y decía en unas declaraciones esta semana Fernanda Mora que la belleza de este instrumento es que puede ser adaptado a diferentes escenarios, desde un rover en Marte, por ejemplo, como el Curiosity, al estudio del hielo en Europa, uno de los satélites de Júpiter, creo recordar, más prometedores. Este dispositivo tiene como función, está especialmente diseñado para encontrar aminoácidos y ácidos grasos. Estos componentes orgánicos son fundamentales para la vida. Los aminoácidos son como una especie, como los ladrillos que forman las proteínas, mientras que los ácidos grasos son imprescindibles en cualquier membrana celular. El problema de este planteamiento es que, aunque la ausencia de estos dos componentes, de los aminoácidos y los ácidos grasos, hace imposible que exista vida, por lo menos tal y como la conocemos, su presencia no indica necesariamente que exista una forma de vida. Así que no nos da garantías al 100%. Además, estamos planteando una búsqueda de formas de vida con unos principios similares a los que conocemos en el planeta Tierra. Y no es imprescindible, es posible que existan otras formas de vida que no hayan evolucionado o que no tengan las mismas características bioquímicas que tenemos en nuestro planeta. Pero desde luego es una noticia muy gratificante, por un lado porque sea en parte creación de esta tecnología, sea creación española, y por otro lado viene a subrayar el optimismo con el que NASA y las agencias aeroespaciales se están planteando la búsqueda de vida extraterrestre. Realmente se lo están tomando en serio y, como dices tú, Bruno, yo espero que en un futuro no muy lejano podamos dar la buena noticia de que no estamos solos, que por lo menos existen otras formas de vida, aunque sea a nivel molecular, de vida extraterrestre fuera del planeta. Este dispositivo tiene otras aplicaciones, no solo dentro de la investigación espacial, sino que también podría aplicarse en funciones terrestres, por ejemplo, para la monitorización ambiental, para análisis médicos sobre el terreno, para cualquier cosa que pudiese necesitar un pequeño laboratorio portátil y preciso para investigaciones químicas. Así que es una buena noticia, vuelvo a insistir, porque en buena medida está potenciado por cerebros españoles. Es que en el año 1990 aproximadamente, cuando se descubrió el primer planeta extrasolar o exoplaneta, Ahora mismo tenemos 4.000 en la lista. Todo ha ampliado y los tiempos han cambiado tanto y tan rápidamente que esa noticia que antes y antaño pensábamos que podría suceder, si sucedía alguna vez muy en el futuro, ahora pensamos y sabemos que esa es cuestión de tiempo y depende más de nosotros y de nuestra tecnología de lo que haya, que lo que haya. Allí, que pues que hay allí. Fíjate que metemos en una cápsula del tiempo un mapa con los 4.000 exoplanetas que hemos encontrado y en el 2900 dirán, anda, pobrecillos chavalote, 4.000. Tenemos 400.000. 400.000 millones. Y además claro. el que lo abre lo mismo ya no es ni siquiera aquí, ¿verdad? Claro. No, ya, hablando además del optimismo, yo creo recordar, la memoria igual me traiciona, que hace unos meses era la propia NASA quien decía que para el 2032 podría encontrarse ya en situación de dar ese anuncio. Es decir, que ese optimismo se percibe no solamente por las noticias que fluyen, sino porque los propios científicos de la NASA están convencidos del hallazgo. Y yo ya no sé si ponerme en plan conspiranoico, porque a lo mejor saben algo más que no cuentan y que les da esperanzas, o realmente, pues no, es eso, una expectativa sin más, como la cápsula del futuro. Hombre, ahí entraríamos en un debate muy interesante que ya lo hemos tenido, no una ni dos, sino muchas veces en la tertulia. Y claro, es que son muchos los pasos que se han ido dando en los últimos años, y cuando me refiero a los últimos años, me refiero a los años más recientes. No tenemos que remontarnos ni 10 ni 15 años atrás, prácticamente los últimos 5 años, el volumen de información que ha surgido en torno a este tema que estamos hablando ha sido brutal. Pero no solo eso, es que se han producido una serie de concatenaciones bastante peculiares, ¿no? De repente ha habido una enorme cantidad de desclasificaciones, por ejemplo, por parte de determinados ministerios de defensa de países pues tan lejanos como desde Nueva Zelanda a Chile, ¿no? Que han decidido desclasificar absolutamente todo lo que tenían relativo a los avistamientos de objetos volantes no identificados e incluso de algo que iba más allá de esos objetos volantes no identificados e incluso quizás en un ejercicio de transparencia que en su momento en España quizás no se produjo de esa misma forma en el año 92, pues hay determinados países que incluso cuando ha llegado el momento de decir, miren ustedes, es que no sabemos qué demonios era eso, es que no lo sabemos, no podemos dar una explicación ni que era Venus ni que era nada de nada, ¿no? Esto unido además al hecho de que haya grandes prohombres de ciencia, ya no me refiero solo a Stephen Hawking, ¿no? Sino por ejemplo a Lord Martin Rees, estamos hablando del astrónomo de su graciosa majestad, es decir, el astrónomo de la Casa Real Británica, que ya ha dicho que el contacto no solo es posible, sino que se puede haber producido, pero es que dentro de nuestra mentalidad tan pacata y limitada podemos tener delante de nosotros lo que sea y no ser capaces ni tan siquiera de percibirlo, ¿no? De verlo. Esto unido a todo lo que estamos hablando de exoplanetas, a gente como, yo que sé, la astrofísica Sarah Seager, por ejemplo, que ya una de las mentes más brillantes, ¿no? Dentro de la astrofísica a nivel mundial, que ya ha decidido que va a dedicar su vida exclusivamente a la investigación e intentar localizar planetas habitados. Sea de la forma que sea, de extremófilos a criaturas inteligentes, pero que va a dedicar su vida. Pues la verdad es que da la sensación, yo, como decía Josep, no me voy a poner conspiranoico, pero da la sensación de que cuando un tema hace 6 años era tabú y de golpe y porrazo todo el mundo se apunta al carro, todo el mundo sale del armario, abiertamente se habla de estos temas, pues chico, la verdad es que da la sensación de que algo saben, ¿no? Yo creo la conspiranoia depende de la lectura que hagas, porque estás mencionando temas que no necesariamente tienen que estar relacionados. Pero yo lo relaciono porque quiero. Sí, pero bueno, para aclararlo a los oyentes, una cosa es la desclasificación de informes OVNI, que es un hecho, que es real. Sí. Otra cosa es quién redactó esos informes, cuándo y por qué. Y la desclasificación de informes de expedientes OVNIs no significa nada. Y que se conserven informes y documentación como secreta tampoco significa necesariamente nada. O sea, información... Pero también puede significar algo. No, sí, pero no por dónde vas tú. Sí, pero... No por dónde vas tú. No, escucho, o sea, es vergonzoso la cantidad de secretos que existen en España, en instalaciones militares, sobre la guerra civil, sobre Franco. Se han cumplido 40 años y hay una cantidad de información clasificada que evidentemente no tiene nada que ver con extraterrestres ni con conspiraciones, sino a lo mejor es por otras cuestiones más vergonzantes, ¿no? Pero que a ver, una Franco cosa tenía algo de extraterrestre, pero déjame reconocer. Era gallego, ¿cómo no va a tener algo de extraterrestre? Claro, porque sí tiene que ver mucho, por ejemplo, y entramos en el campo estricto de lo que comentaba la noticia de Manuel, el descubrimiento en 2014 de esa semilla alienígena por parte de los científicos de la Universidad de Buckingham. A día de hoy todavía no se ha podido refutar su hallazgo. Y es un gran paso, porque si todo es cierto, hay una microcápsula de titanio del grosor de un pelo, 10 micras, que estaría vomitando esporas extraterrestres. Si eso es así, refleja tecnología. Y entonces, tanto Loren como tú, Manuel, el argumento es cierto. Y se podría mantener en secreto porque es, evidentemente, algo de suma trascendencia. No solo científica, sino también social, también política, también económica, porque afectaría a todo el estatus de la sociedad en la que hemos cimentado nuestros principios, nuestros valores y también nuestra técnica. Mira, yo justo lo llevaría por otro lado. Yo creo que no es más bien conspiración, sino que es un poco de ansiedad, porque la ciencia de las últimas décadas está como en unos atolladeros importantes y necesita referencias externas para salir de esos atolladeros. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la vida? Muchas veces está prácticamente, no te digo agotado, pero están volviendo sobre los mismos modelos o las mismas teorías, que es, por ejemplo, la inteligencia, y lo tienen muy complicado. Entonces, la mejor manera de salir de ese atolladero es tratar de encontrar otros tipos de vida, porque es lo que decía Manuel, nos estamos buscando nosotros mismos fuera, porque es la única referencia que tenemos de tipo de vida, ¿no? Y con la inteligencia pasa igual. Entonces, yo creo que está esa ansiedad también de que prácticamente hay esos atolladeros, de que ya han hecho miles de experimentos y no saben cuál es el origen de la vida con exactitud, y a ver si encontrando otros modelos fuera puede avanzar la ciencia por nuevos caminos. Entonces creo que va un poco por ahí, ¿no? Por esa presión, más que quizás que oculten algún tipo de información. Misterio clásico, el del Triángulo de las Bermudas. Un nuevo caso, una nueva información que añadir a todas las que ya existen, Giuseppe Quijarro. Y que si son extraterrestres los que actúan en el Triángulo de las Bermudas, con los argentinos que se han llevado, deben estar, vamos, de terapia absolutamente total. No, están, bueno, haciendo, están haciendo una tertulia como esta ahora mismo. Bromas aparte, y esto no es cachondeo, el velero Maratonga, que así es que se llama, es que tiene gracia porque argentino es Maratonga, viste. Pues estos tres tripulantes, eran cinco originariamente, pero hay que decir que este velero partió el 11 de abril de Cartagena de Indias rumbo a los Estados Unidos. Allí llegó el 13 de julio al puerto de Virginia, y dos de ellos, por razones personales, decidieron volver a Bariloche, que es de donde son oriundos estos desaparecidos, Pablo y Raúl Enríquez, que son padre e hijo. Además, se trata de ingenieros navales, por lo tanto se entiende que tienen algo de experiencia en esto de los barcos y de navegar, y su amigo Raúl Echevarría. Pues bien, pretendían que desde Virginia cruzar en el Atlántico rumbo, nada menos que a nuestro país, al puerto de Cádiz, en España, y el 26 de julio fue el último contacto telefónico con la esposa de este hombre, de Pablo Enríquez, que se llama Nélida Mijalov. Es que el nombre se lo dejaba para Pedrero, como hoy no está, me acabo de pronunciarlo a mí, ¿no? Que es esposa y madre, como digo, de los dos desaparecidos. Al parecer le comunicó que tenían comida para 90 días y que ponían rumbo a España. Y según los datos que ofrecieron, el último contacto se entraban en una latitud y longitud que correspondería al Triángulo de las Bermudas, y es el último contacto que ha tenido esta mujer. Que la noticia ha trascendido, además, no por el titular del Triángulo de las Bermudas. Esto ha sido después la prensa, que con mayor o menor sensacionalismo, con mayor o menor rigor, ha querido dar a conocer la noticia, porque lo que busca esta mujer es la ayuda, de un lado, de la Cancillería de su país, para que se inicie un procedimiento de búsqueda. No constan todavía como oficialmente como desaparecidos, para que emitan en consecuencia una alerta de emergencia, y paralelamente ha llevado a cabo una acción de tipo legal contra la empresa Skype, que al parecer hace apenas unas semanas, el día 7 de octubre, el chiquillo, Raúl, hizo un cambio de estado a través de Skype, lo cual le da esperanza de que seguía vivo al menos el 7 de octubre. No han habido más noticias desde entonces, y la noticia es que el Triángulo de las Bermudas, recordaréis que Manuel nos trajo hace también unas cuantas semanas la noticia del Saratoga, ¿verdad?, que era un fake. Bueno, pues parece que aquello movió algo, porque el Triángulo de las Bermudas vuelve a activarse, si es que hubo algún día Triángulo de las Bermudas, porque como sabéis, toda la leyenda acerca de esta zona maldita se inicia el 5 de diciembre de 1945, cuando desaparece el célebre vuelo 19 con Charles Taylor y sus hombres, que se perdieron en extrañas circunstancias, con cielo absolutamente transparente en esta región, y posteriormente uno de los Martin Mariner, uno de los hidroaviones que participaban en las tareas de rescate, también resultó extrañamente desaparecido, con lo cual la leyenda del Triángulo de las Bermudas nacía en tiempos contemporáneos, porque también es cierto que autores con anterioridad habían recogido notas de desapariciones en este misterioso enclave. Hombre, lo interesante, ¿no?, en este vuelo de los Avengers, del que tanto se ha hablado, quizás más que la propia desaparición, porque bueno, una desaparición en esta zona se puede producir por las causas más inverosímiles, ¿no?, desde la propia climatología, incluso se barajaba la posibilidad. Josep, ¿qué haces? Hombre, estate quieto. No, bueno, nada, pues, no me estoy tocando, te lo aseguro. Se escucha como escribes. Sí, se barajaba la idea de pues que realmente incluso el metano concentrado en esta zona del planeta, en esas aguas, pues, provocará pues estas turbulencias, nunca mejor dicho, ¿no? El metano, esto estamos muy flatos. Sí, no, pero es cierto, es decir, que podía provocar que los aparatos de los aviones fallaran, ¿no?, y que en un momento determinado se fueran a pique. Pero lo verdaderamente interesante de este vuelo de 1945 no es el hecho de que se aparezcan, sino que son las conversaciones previas. Ahí es donde yo creo que sí podíamos incidir un poquitín, porque verdaderamente todo lleva a pensar a que se produjeron una serie de avisos para que, por ejemplo, en el momento en el que está desapareciendo Charles Taylor con los otros 5 aviones, le sigue el Martin Mariner. Al parecer el hidroavión iba tripulado, creo que por 7 personas. La advertencia del capitán Taylor es muy clara: no nos sigan. Es decir, algo está ocurriendo en ese instante, algo está haciendo incluso que el propio capitán Taylor, que era un hombre que en aquel instante estaba saliendo en un vuelo puramente de rutina, era un vuelo de rutina, no tenía nada que ver ni con un conflicto ni nada por el estilo, tenían que ir pues adentrarse en el océano y volver a la base de Fort Lauderdale. Bueno, pues en un momento determinado algo ocurre, empiezan a fallar los aparatos, él incluso va diciendo minuto a minuto a torre de control lo que están viendo, prácticamente el cielo se oscurece, empiezan a entrar en una especie de niebla de color verde verdaderamente extraña, nunca han visto, ellos así lo refieren, y en un momento determinado, cuando se dan cuenta de que se retoman las comunicaciones, porque hay un momento determinado en que se pierden, pues en ese instante que se retoman, advierte claramente al Martin Mariner que no le sigan, porque si le siguen van a acabar como ellos, y a partir de ahí se desaparece cualquier tipo de comunicación, desaparecen los aviones y desaparece también el Martin Mariner. Bueno, pues un nuevo caso en el Triángulo de las Bermudas, un nuevo suceso de que aquí nos hemos hecho eco. Un misterio clásico con otro tema que se está hablando mucho de él, porque va a ser muy importante en el futuro, el mundo de los robots. ¿Sentiremos los seres humanos alguna vez empatía con ellos? Pues mira, la empatía es una de esas cosas que no podríamos guardar en ninguna cápsula del tiempo, y sin embargo seguramente será una de las cosas más importantes con las que podemos construir la sociedad, ¿no? Porque la empatía es lo que prácticamente es el cemento con el que construimos las comunidades humanas, y también podremos decir que la falta de empatía muchas veces es la que levanta muchos de los muros de intolerancia que hay, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que seguramente, ya que no tenemos otra humanidad distinta que esta, sí que es posible que tengamos dentro de relativamente poco tiempo una humanidad cibernética, estos robots con los que vamos a tener que convivir, y claro, la manera en la que se presenten estos robots y cómo nos relacionemos tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, ¿no? Con la capacidad que tengamos de meternos un poco en la piel sintética de estos androides. Y lo que han hecho precisamente es investigar qué capacidad tenemos de eso, de empatizar con los robots. Y han hecho un experimento muy interesante, lo ha realizado la Universidad Tecnológica de Toyohashi en Japón, junto con el departamento en el departamento de psicología de la Universidad de Kioto, y han hecho un experimento que en principio es muy sencillo, pero realmente es curioso, ¿no? Lo que han pretendido es investigar tanto la capacidad un poco que tenemos los seres humanos para empatizar con los robots, como también las propias diferencias que tendrían los seres humanos a la hora de empatizar, ¿no?, en general. Y han hecho una cuestión muy sencilla. Simplemente lo que han hecho ha sido colocar una serie de imágenes a 15 adultos sanos. A esos adultos sanos lo que le habían hecho es colocarles a su vez un aparato de electroencefalografía, y las imágenes lo que pretendían era mostrar diferentes situaciones de dolor o indoloras. Lo que colocaban eran fotos en las cuales se veía la mano de un ser humano, bien podía ser la mano izquierda o la mano derecha, y probaron con ambas manos, y esa mano lo que tenía era como la situación en la cual se le estaba intentando cortar un dedo con unas tijeras. A su vez, el mismo tipo de foto, la misma disposición, mano izquierda y mano derecha, pero era una mano de un robot. Y lo que trataban en ese momento era de medir la actividad cerebral que tenían, ¿no? Electroencefalógrafo. Bueno, el resultado de esta investigación lo que venía a demostrar es que prácticamente el mismo tipo de potencial cerebral que se manifestaba cuando veían las imágenes con robot ocurría también cuando veían la imagen humana. O sea, de alguna manera el individuo sentía, aunque a lo mejor no de una manera psicológicamente consciente, pero sí que por lo menos la actividad cerebral, la percepción que llegaba al cerebro, sí que mostraba el mismo patrón, ¿no?, en cuanto a las ondas cerebrales que registraba el aparato. Por lo tanto, estamos condenados a la extinción, está claro. No, por lo tanto, demuestra que, bueno, pero esto tiene mucho que ver, y esto nos daría mucho que pensar también, como, por ejemplo, con el tema del pensamiento mágico, ¿no?, y de cómo ha surgido también lo que comentábamos antes con todas las religiones, ¿no?, la capacidad que nosotros tenemos de empatizar o sentir alguna manera, algún tipo de conexión con seres inanimados, con estatuas, etcétera, que está en el germen de muchas de las religiones, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión está en para qué quieren trabajar o qué vías de desarrollo puede tener esto. Y ellos plantean una situación muy interesante. Primero, si hay veces que nos puede interesar o no el hacer robots que de alguna manera generen esa empatía, ¿no?, hacia las personas. Y ellos plantean dos situaciones en las que, bueno, pueden ser muy interesantes, y de hecho ya hay algunos desarrollos tecnológicos en marcha. Por ejemplo, ellos piensan que puede ser quizás algo muy beneficioso si crean robots que puedan aplicar, por ejemplo, para sustituir lo que sería la terapia animal. Estamos muy acostumbrados en que en determinados problemas que pueden ser, por ejemplo, ellos hablan de niños autistas o hablan también de personas que tengan un tipo de demencia senil, se suele utilizar a mascotas para que de alguna manera les ayuden, ¿no?, en el tratamiento, ¿no?, o la convivencia con esa discapacidad. Bueno, pues existen ya algunos, por ejemplo, ellos comentan una foca robot, que es una foca robot bebé, que está perfectamente robotizada, es como una especie de peluche y que ya tiene una serie de programas de ordenador, de algoritmos, que reaccionan a la persona que bueno, la acaricia o que convive con ella. La ventaja que tiene frente a la mascota natural es que la mascota natural es imprevisible. En cambio, el robot está perfectamente programado para aceptar determinados estímulos, ¿no? Entonces, mancha mucho más. Sí. Sí, y no hace caca ni hace pis. Claro. Entonces, se puede incorporar mucho mejor a lo que sería el plan terapéutico del tratamiento de esa persona en cuestión. Y, sin embargo, lo interesante sería hacer que ese tipo de robot fueran perfectamente, y no hubiera ningún tipo de diferencia, ¿no?, entre la mascota natural y la mascota artificial para la persona que convive con ella, ¿no? En estos casos, ¿no?, que estamos comentando. No se puede comer, ¿no? En principio, de momento no se puede comer, que yo sepa, no lo sé. Pero vamos. No, porque es una broma de mascotas. Pero además, este tipo de robots, que es una de las ideas que ya tenían en previsión, también se puede utilizar muchísimo para ayudar de personas que están solas en la casa, que cada vez tienen menos movilidad, tienen mayores problemas y a lo mejor no tienen económicamente la posibilidad de tener una persona ahí continuamente, de tener un interno o una interna. Y entonces ahí con esta ayuda, si encima puedes empatizar con ella, yo creo que sería muy útil. Sí, pero no perdamos el foco de la noticia, que es la empatía. Y no es frivolizar lo que voy a decir, pero todos los días, al menos yo que suelo comer alrededor de las 2, están los informativos en televisión mostrando imágenes sangrientas cada vez más evidentes, generan una hiperanestesia de la empatía de seres humanos a seres humanos. Entonces, a mí, por muy humano que me quieran pintar un robot, es como que estuviera viendo un desguace de vehículos, ¿me entiendes? Que sí, que puede tener, como dice Silvia, aplicaciones extraordinarias, pues en campos muy concretos. Pero lo que me preocupa es que el propio ser humano pierda su capacidad de sensibilización, porque estamos anestesiados de crueldad en nuestras vidas. Y a veces es una fotografía la que nos sensibiliza, cuando hay dramas a millones al lado en nuestra propia sociedad, en nuestro entorno, que pasan inadvertidos porque no están en el foco de los medios de comunicación. Ergo, la empatía, primero, el que la tiene que encontrar de nuevo es el propio ser humano en el ser humano. Y después ya veremos si los robots, a mi juicio, es mi opinión, deben o no ser empáticos con el ser humano y si les tenemos que ver o no empáticos. Otro tema que también últimamente se está debatiendo mucho es el asunto del trabajo, que comentaban en Inglaterra que prácticamente los robots van a quitar un montón de puestos de trabajo. Entonces ahí la empatía no va a ser muy agradable. Va a ser antipatía. Bueno, pero eso hay como las modernas tecnologías, creemos que han quitado puestos de trabajo y lo que han hecho es darlos en situaciones y en contextos diferentes, pero las nuevas tecnologías, sean robots, sean del tipo que sean, generan más puestos de trabajo. Eso ocurría hasta hace no demasiado. Generan otros. Sí, por eso digo que eso es cierto, pero por ejemplo, no hace demasiado yo leí un artículo sobre esa cuestión, porque es lo que tú decías. Por ejemplo, antes decían, creas el tractor, y evidentemente el tractor, ¿no?, porque era algo muy, muy tópico, elimina muchísimos puestos de trabajo en la agricultura. Pero claro, para hacer el tractor tienes que generar muchos puestos de trabajo adicionales, no solamente la fábrica, el diseño, etcétera. El tractor va a recoger más, el reparto va a ser mayor, se va a necesitar más gente en distribución, es diferente, cambia el mundo, ¿no? Entonces, al final ocurría lo que tú dices, que se había generado más mano de obra, en principio, ¿no?, en torno a este nuevo invento, aunque en apariencia lo que había hecho, digamos, es trasladar una mano de obra a otro sitio, ¿no? Claro. Pero lo que está ocurriendo últimamente, lo que se están más o menos detectando, es que no está ocurriendo esto que está con los nuevos avances, ¿no? La nueva cibernética, los robots, este tipo de Android no está generando esos puestos de trabajo. Y pero es ahí donde hay un... igual no está en los robots, ¿eh? Claro. Están que hacer las leyes. No, exacto. Entonces, lo que hay que buscar son mecanismos, por ejemplo, que ahora se sabe que para producir lo mismo, tú necesitas menos tiempo y menos mano de obra. Entonces, ahora lo que habrá que hacer es pensar en nuevos sistemas de reparto de la riqueza. Entonces, ya vamos a cuestiones más sistémicas, ¿no? Que no solamente pongamos el ojo en lo que sería el aparato, el nuevo dispositivo, el nuevo invento en sí, ¿no? Hay que tratar la cuestión de otra manera. Y es en lo que están ahora reflexionando. Pero es cierto que el problema se ha detectado que ya no funciona igual que antes, ¿no? Las gráficas que demostraban ese sistema de reemplazo, de creación de mano de obra, ya no van en el mismo sentido que antes. Yo entiendo que el objeto de este estudio era las relaciones emocionales entre los humanos y las nuevas... Objetos inanimados, es decir, cómo la empatía hacia objetos inanimados, que es una cosa muy... No al revés. Muy interesante. Muy interesante. Pero yo creo que eso es evidente. Estaba recordando ahora un par de películas, El hombre bicentenario, Inteligencia Artificial... De Robin Williams. Que son dos películas que exploran precisamente esto, las relaciones que llegarán en el futuro, porque la tecnología, la robótica, el desarrollo de la robótica va en ese sentido. Y ya existen casos que hoy probablemente ahora nos harán esbozar una sonrisa, pero no hace mucho, yo no llegué a ver el documental, pero sí vi el tráiler de un documental sobre uno o varios, una especie de, no sé si llamarlo patología, pero bueno, una fenomenología que se está dando, creo que se acaban casos de Alemania y sobre todo de Japón, que es donde se desarrolla esta tecnología, de unas muñecas sexuales de tamaño natural que son para uso exclusivamente sexual. Probablemente sí, la robótica evolucionará muchísimo por ahí, porque es uno de los motores. Eso genera mucha empatía. Sí, eso, exactamente. Pues hablaba de casos de personas que estaban, vamos, que se confesaban enamorados de su muñeca y que tenían una relación casi conyugal. Pues eso es mucho, porque hay algunos que se enamoran solo de la voz que sale en el móvil. O sea, sí, también. Yo estoy enamorado de mi navegador. Sí. O del GPS. Mira, hablando de nuevas tecnologías, gracias a una aplicación, Google Street View, que ve las calles y ve las ciudades desde el satélite, se descubrió una casa embrujada que ahora está en venta. Sí, está a la venta, pero además está a la venta porque parece ser que los últimos inquilinos, son muchos ya los que han pasado por esta casa, pues es que no han aguantado mucho. Se ve que efectivamente lo que se ha descubierto y se piensa que hay dentro es real y además tiene solera, historia y argumentos, ¿no? Ya hemos hablado en alguna ocasión que hay lugares clásicos, ¿no?, dentro del mundo del misterio. Pues por ejemplo, como pues me viene a la cabeza ahora Cadarigo, por ejemplo, en Venecia, ya sabéis, el palacio este que asesina, ¿no? Dicen que la gente que ha habitado en los últimos 4 siglos en este lugar han acabado generalmente bastante mal, ¿no? El castillo de Bran en Transilvania, o la isla de Poveglia, también hemos hablado en alguna ocasión de la isla maldita de Poveglia en Venecia, sabéis que se han puesto a la venta, ¿no? Algunos de estos lugares incluso se han vendido, a pesar de la enorme cantidad de dinero que se pedía por ellos, ¿no? Da la sensación de que a veces el misterio cotiza a la alta, ¿no? A la alza, mejor dicho. El castillo de Bran se pedían 60 millones de euros, siendo un sitio evidentemente con una historia muy longeva y en un entorno verdaderamente maravilloso. Bueno, también hay huelga decir, por ejemplo, que hay edificios más exclusivos, por ejemplo, de los más exclusivos que podemos encontrar en Nueva York, pues ya hemos hablado también de él, el Dakota, ¿no? Que es uno de los más encantados, incluso hay quien dice que de los más malditos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en la localidad de Clinton, que está al norte del estado de Nueva York, tiempo atrás, uno de esos exploradores que se mueven a través de Google Street View, y que todo hay que decirlo, están encontrando en ocasiones cosas verdaderamente asombrosas, pues se llevó una sorpresa, vamos a decirlo así, extraordinaria, ¿no? Y es que en una de las mansiones históricas que se levanta en esta ciudad y que llevaba abandonada concretamente desde el año 2010, pues ocurrió algo que ya ha llevado a pensar a más de uno que la casa no estaba tan abandonada como parecía. Vamos, que sus inquilinos, sin ser específicamente de carne y hueso, siguen paseándose por los largos pasillos de este lugar. Bueno, pues hay que decir que los cristales de las ventanas de una de las estancias superiores aparecieron unas extrañas, y según definió este buscador a través de Google Street View, definió como siniestras manos blancas que aparecían como pintadas concretamente en la superficie del propio cristal. Bueno, pues la imagen hay que decir que corrió como la pólvora y en muy poquito tiempo se hizo absolutamente viral. Y fue entonces cuando se empezó a conocer la historia de la W.H. Dorrance House, un edificio que fue levantado en el año 1880 y que actualmente está protegido por el Registro Nacional de Edificios Históricos de Estados Unidos. Bueno, parece ser que en su interior se produjeron una serie de muertes violentas y desapariciones de personas que llevaron a los más imaginativos, que por cierto, hay que decir que en este caso, y en muchos casos casi siempre tienen razón, pues a pensar que entre las paredes del viejo enclave fueron sepultados varios cuerpos. Vamos, que allí hubo gente que fue emparedada y que en cierto modo serían los desencadenantes de los fenómenos extraños que de manera intermitente se han ido produciendo en su interior y que han hecho que el trasiego de propietarios en estas décadas sea aún más anormal que los propios fenómenos extraños que allí se producen, ¿no? Hay que decir que sobre los últimos propietarios, que se fueron por cuestiones más mundanas, no tenían tanto que ver con los fenómenos paranormales, fue a raíz de una deuda que adquirieron con la entidad bancaria Fannie Mae por un total de $169,000 que les obligó a abandonar el hogar. Os digo la cifra para que veáis que no siempre el misterio cotiza a la alza, ¿no? Como muchos quieren ver, cuando se habla de casas encantadas se piensa que si una casa está encantada, pues bueno, pues parece que se puede vender por un precio mayor, ¿no? Aunque parece mentira, hay casos como el de Amityville, del que ya hemos hablado, sería un buen ejemplo de esto, donde vendiéndose en un principio por $30,000 ha acabado vendiéndose en los últimos años ya casi para ser adaptada como museo por más de 900,000, por lo tanto en este caso sí que cotiza a la alza. Bueno, pues hay que decir que en este caso los fenómenos no han contribuido a subir el precio, más bien ha sido lo contrario, a bajarlo, ya que finalmente se ha vendido por $105,000. Bueno, pues veremos qué es lo que cuentan los nuevos inquilinos, de los que dicen los vecinos que ya están empezando a vivir los fenómenos que parecen asolar esta casa. Pero es que además ya tenemos antecedentes. Creía que ibas a decir que están empezando a hacer obras, a tirar alguna pared. Primeras calidades. No, de momento no se pueden tirar, vamos a ver. Al contrario de lo que ocurre en España, ¿no? Que sabéis que los edificios históricos se pueden destruir prácticamente al completo, pero siempre hay que respetar la fachada. Pues en este caso, el Registro Nacional de Edificios Históricos de Estados Unidos no permite que se haga obra alguna ni en el interior ni en el exterior. Por lo tanto, si en un momento determinado decidieran tirar una pared para ver si hay alguien ahí enterrado o ha sido emparedado, pues seguramente se expondrían no solo a un susto muy grande, sino también a una multa todavía más grande. No sé cuál de los dos sería el susto más importante, ¿no? Pero bueno, hay que decir que ya tenemos antecedentes. Permitidme brevemente que os cuente que a principios de este año 2005 es uno de esos casos que cuando vas escarbando, ¿no?, en este tipo de noticias te salen. Yo tampoco lo conocía y me ha resultado curioso. Hay que decir que en Massachusetts, a comienzos de 2015, de este año, se vendió la que estaba considerada como la casa más encantada de este lugar, ¿no? Incluso hay que decir que varios expertos llevaron a cabo en esta casa una serie de experimentaciones que demostraron que lo que allí ocurría normal, lo que se dice normal, pues vamos a decir que no era, ¿no? De hecho, la casa, que está ubicada en la localidad de Gardner, fue construida casi al mismo tiempo que se levantaba la W.H. Dorrance House, ¿no?, en el año 1875. Y fue además un empresario, Sylvester K. Pills, que seguramente nunca imaginó lo que iba a ocurrir posteriormente, pues fue el que levantó la casa y el que se tuvo que enfrentar a 6 muertes. Quizás las más sonadas fueron las de Bessie Pierce y Edward Pierce, que fueron encontrados muertos en un lugar tan siniestro en este tipo de hogares antiguos como es el sótano de la propia mansión, ¿no? Y además en condiciones verdaderamente inexplicables. Esto ocurrió a comienzos de los 50 del pasado siglo, pero es que ya en 1960, según se va produciendo ese trasiego de cambio de propietarios, el nuevo inquilino, en este caso el señor James Sternman, apareció calcinado en su propia habitación sin que el fuego quemara demasiado el resto de la estancia. Es lo que, pues ya hemos visto en alguna ocasión, que suele caracterizar a las combustiones humanas espontáneas, ¿no? Se produce ese fuego que suele partir del interior del cuerpo y que además no parece quemar al resto de los enseres que hay alrededor, sino que se ceba exclusivamente con la persona que está sufriendo la combustión. Bueno, pues hay que decir que los últimos propietarios que ha tenido este inmueble lo compraron en el año 2008, son una pareja, Edwin González y Lilian Otero, que salieron literalmente espantados como alma que lleva el diablo cuando empezaron en plena madrugada, y aquí llega lo terrible, a percibir, como decían ellos, los crujidos del viejo entarimado, ¿no? Cuando alguien lo pisaba con fuerza. Pero es que cuando salían al exterior, a los pasillos, allí no había nadie. Nadie, al menos, en carne y hueso, por lo que sí refirieron los testigos, porque lo que sí refirieron fue la presencia de unas sombras que se aproximaban hasta su habitación para posteriormente golpear con fuerza la puerta de esta estancia. Vuelvo a repetir, cuando salían al exterior, allí no había nadie. Bueno, pues para que lo sepáis, porque como sois gente muy valiente, esta casa sí sigue estando a la venta, se ha vuelto a poner a la venta. A ver, ¿cuánto? Tiene una espectacular escalera, 10 habitaciones, 3 cuartos de baño. Yo quitaría el papel, la verdad, porque es bastante viejo y además está manchado, hay quien dice que de sangre, pero en fin, entiendo que esto es un detalle menor en comparación con los 300... Por la tele delante y no. En comparación con los 329.000 dólares que cuestan. No es una cifra especialmente escandalosa para un edificio. ¿9 habitaciones? Y de un siglo y medio. Lo que pasa es que ya sabes cómo son las casas en Massachusetts. Ya sabemos dónde va a pasar la Navidad, sí, Bruno. Lo sé, cómo son las casas allí. Sí, tú que eres un hombre viajado, sí, y viajero, pues sabes que las casas en Massachusetts generalmente suelen ser prácticamente te voy a decir que de cartón, piedra, madera, pero algo por el estilo. Es decir, es una casa cara para ser un edificio histórico, pero no es especialmente cara. 300 y para ti es baratilla. Vete tú por ahí. Escucha tarde las cosas. Mientras, es que tarda tanto en tachar que le estamos escuchando y oyendo. Yo, como parece así, psicofonías fantasmales, cuando suena, Josep, según estás tú terminando de relatar, sí, ¿verdad? Y cuando salen de la casa y no ven nadie, digo, como que no, ese es Josep que se está escondiendo. Está comiendo los caramelos, te vas a poner más gordo. No, hombre, yo quisiera hacer una reflexión al hilo un poco del tema casas encantadas, ¿no? Porque en general solemos atribuir a la edificación, ¿no?, como el poder de malignidad o el de los fenómenos paranormales, sean cuales sean esos, y yo estoy cada día más convencido que en realidad son los propios investigadores, son los propios sensibles, son los propios equipos los que realmente desencadenan todo aquello, ¿no? ¿Cómo? Sí. A ver, espérate, ¿qué has dicho? O sea, déjale que termine, Sí, va bien, Estoy diciendo que lo desencadenan los investigadores, pero no que lo truquen. Estoy diciendo que en la teoría un poco de la impregnación son ellos quienes amplifican la tragedia que eventualmente sucediera o que ni siquiera sucedió. Basta con que la imaginen que sucedió para que sirva de desencadenante, ¿no? Por lo tanto, a mí no me importaría habitar, si es gratis, si tengo que pagar los 300 y pico mil euros, olvídate. Vivir en la casa de Massachusetts, o me da igual que sea en Sabadell. Oye, pero la cuestión es que tenga una casa que no pagar, por muy fantasma que yo... A fantasma tampoco hay quien me gane. Esa puta ha estado bien. Bueno, no es nada fantasmal, Manuel, este astronauta. Es el hombre que más tiempo ha estado en el espacio. Divulgó hace pocas horas a través de Twitter una imagen, una fotografía, y ha generado todo tipo de comentarios porque algunos han visto algo extraño en esa fotografía. La leoparda, sí. El Scott Joseph Kelly, la leoparda. Pues a las 00:56 del pasado 16 de noviembre, en su día 233 de misión espacial, Scott Kelly, que tiene una cuenta en Twitter muy dinámica, Station CDR Kelly, donde todos los días va subiendo fotos de la misión espacial. Hablando de cuentas en Internet, que la gente se apunte y nos siga. @rosavientos es nuestra dirección, el nuevo perfil, el oficial de La Rosa de los Vientos, así que me permitirás ese apunte. Por favor, y si Scott Kelly no está oyendo, que también nos siga. Ese apunte, claro. Pero, lógicamente. Sí, sí, lo cierto es que sí. Y como decía, a las 00:56 del pasado 16 de noviembre, él subió a su cuenta de Twitter una fotografía del sur de India, con toda la iluminación de las ciudades encendidas y demás, y la subió con toda naturalidad. Y esto me parece que es un elemento interesante. Y a partir de ese instante, varios de los followers de Kelly se dieron cuenta de que aparecía algo extraño en el ángulo superior derecho de la imagen, aparecía algo extraño, algo sorprendente, y comenzaron a preguntarle qué era eso, y generó una gran actividad en Twitter, porque muchos de los seguidores pensaban que había fotografiado un ovni sobrevolando la superficie de la India. NASA en ningún momento emitió ningún tipo de comunicado oficial. Yo estuve echándole un vistazo a los Twitter de ese día, hay bastante actividad en la cuenta del astronauta, hasta que en un momento determinado una de sus seguidoras identifica ese fenómeno luminoso, ese objeto, con el HDEV, que sería el equipo de visualización en alta definición de la propia Estación Espacial Internacional, que habría sido, digamos que sería un fenómeno bastante conocido en muchas fotografías ovni, de un reflejo que se da en la misma lente a través de la ventana donde se está tomando la fotografía. Así que probablemente en este caso esa última fotografía de un ovni tomada por un astronauta quizás podría tener una explicación. Pero hay cosas muy interesantes en relación a este astronauta en concreto, a Scott Kelly, que es un astronauta que viene del mundo de la aeronáutica, él es piloto de combate de la Armada, y es una auténtica anomalía dentro de la carrera espacial, porque Scott Kelly tiene un hermano gemelo que se llama Mark, que también es astronauta, aunque él ahora ya está retirado de las misiones espaciales activas, y que sin embargo en esta misión espacial en concreto, que se prolongará durante 365 días en los que Scott Kelly permanecerá en el espacio, lo que intentan hacer con estos dos gemelos astronautas, que a mí me parece una cosa inaudita, ¿no?, sorprendente en la historia aeronáutica, es calibrar los cambios fisiológicos, metabólicos, que tendrá uno de los gemelos en el espacio durante todo un año, mientras que su gemelo permanece en la superficie de la Tierra. O sea que en este sentido nos van a ofrecer información original. Pero luego la segunda cosa que me gustaría subrayar, porque antes cuando estábamos hablando de la conspiración, de lo de los extraterrestres y demás, es la naturalidad con que la NASA está llevando muchas de sus misiones espaciales que se están emitiendo en tiempo real a través de su página web. Lo digo por todos esos simpatizantes de las teorías de las conspiraciones, el hecho de que un astronauta desde el espacio esté tuiteando en tiempo real todos los días las imágenes que toma, parece a priori como bastante transparente, ¿no? Sí, no, sobre todo porque les hace falta pasta. Si no les hiciera falta pasta, claro, te digo yo que es pues una forma de subvencionar. Yo creo que si fuesen conocedores, mira, esta semana el primer ministro de Nueva Zelanda ha hecho unas declaraciones insólitas, ha declarado oficialmente en medios de comunicación neozelandeses que él no es un reticuliano de estos, reptiliano. Ni reptiliano ni reticuliano, que también podría ser. Ninguna de las dos cosas, que él es terrícola, que no tiene piel de escamas ni nada por el estilo. Eso solo en la intimidad. Pero que es a raíz de una interpelación oficial que se le dirigió oficialmente por los canales oficiales y que él tuvo que responder y decir, bueno, que no, que ya está bien. Que ¿y no, los demás qué han dicho? Los demás del gobierno. No, esperando que el rey, que nuestro rey, claro, pues, diga algo al respecto. No, lo que ¿no? tiene que hacer es demostrarlo, hombre. Que se quite la careta. Claro. Bueno, pues eso, que me parece muy interesante que los astronautas sean tan transparentes y estén tuiteando fotos, porque ojalá apareciera, pero fíjate... Y a mí me sorprende que tú seas tan inocente. Oye, yo es que soy muy inocente. No, dicho con todo el cariño, pero Manuel. Todavía que no en los pero vamos a ver que la transparencia siempre va acompañada de suculentos ingresos económicos. Si no, bueno, pues yo no habría tanto... Pero vamos a ver, Lorenzo, si realmente hubiese una conspiración. Ojo, no, olvídate de conspiración. Claro. No, que yo no creo en la conspiración, ni mucho menos. No te estoy diciendo esto, Manuel. Te estoy diciendo que esa transparencia, me quedo en ese concepto de transparencia y NASA, pues es igual a dinero que tiene que entrar para seguir haciendo. Oye, que está bien porque así de esta forma se sigue explorando, ¿no?, el espacio. Pero que esa transparencia es por lo que es. Una de las noticias que se ha producido hoy es que por primera vez se privatiza una de las labores espaciales, una de las misiones espaciales que se privatiza, y ese punto, ese paso, parece que la NASA lo ha dado. Es que, ¿no? Pues mira, tiene que ver con lo que estamos comentando, porque estoy de acuerdo con Lorenzo en lo que dice, que es sobre todo que la NASA y otras agencias espaciales lo que tratan de hacer es tener presencia en los medios. Porque ahora mismo sabemos que gran parte de la exploración espacial, o esto que estamos comentando de buscar vida extraterrestre, no es rentable económicamente. Entonces, de alguna manera hay que crear la necesidad en la gente para que reclame o por lo menos vea que invertir en eso, de alguna manera tiene alguna recompensa, aunque sea simbólica si quieres, pero claro, tiene que tener esa presencia y tiene que estar. Por eso continuamente nos están suministrando fotos de todo lo que son los robots que están enviando, las sondas espaciales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que buscan eso. Claro. Y será la cápsula Dragón de la SpaceX, enviará por primera vez a un grupo de astronautas y material a la Estación Espacial Internacional en el año 2017. Que su primera misión tripulada, la que va a ser la primera misión tripulada, una futura misión tripulada a la Estación Espacial Internacional, ya va a ser privada. Se ha abierto un nuevo campo y se ha abierto una nueva historia. Pero hay que ver un poco. Quizá es consecuencia de la falta de dinero, o quizá no es consecuencia de eso, porque yo no me creo la falta de dinero. Me parece que es el camino que está tomando el mundo. Todo es privado, todo es liberal, todo es. Todo va por esa línea, ¿no? Sí, pero a ver, aquí lo que hay que ver es un poco las triquiñuelas. Pero las triquiñuelas son un poco de lenguaje, porque tengamos en cuenta que esto es un poco como la Antártida, es decir, el espacio no puedes tomar posesión de él, no puedes ejercer soberanía por el espacio, porque hay una serie de acuerdos internacionales que te impiden hacerlo. Es decir, hay una serie de pactos, hay una ley espacial que ya existe, unos acuerdos que ya fueron firmados por el tratado, por ejemplo, de 1967, en el cual se decía literalmente: el espacio exterior no es objeto de apropiación nacional bajo reivindicación de soberanía mediante el uso u ocupación o por cualquier otro medio. Eso es lo que se firmó en 1967. Claro, ahora surge. Pero 1967 son los años en los que la gente estaba pensando todavía tonterías, ¿no? Bueno, pero está en vigor. Entonces, el problema está en que ahora la ley espacial de 2015, que acaba de aprobar el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos, lo que ha hecho ha sido una cosa muy sutil. Y es un poco lo siguiente, porque aquí ya entramos un poco en el lenguaje jurídico. Lo que están diciendo realmente es que tú puedes enviar empresas allí a explotar los recursos mineros que pueda tener un asteroide, pero no estás tomando posesión de él. Uh-huh. Simplemente extraes. Es decir, no consideras que sea de un determinado país, hasta que se sino simplemente extraes el contenido. Sí, ¿Y en qué se basa? Es lo que está pasando y lo que ha pasado en todo, absolutamente en todo, con los recursos naturales. El recurso natural en sí no se privatiza, pero sí el transporte, sí la distribución, sí el que llega a nuestras casas, esos recursos naturales, ¿no? Pero para que veas que a mí me llama la atención un poco, ya te digo, la ley, porque va más allá. ¿En qué se basan? Dicen que hay un precedente jurídico. Y es que cuando ha ido el hombre a la luna, se ha traído rocas lunares. Uh-huh. Por lo tanto, si se trae rocas lunares y eso pertenece a un determinado gobierno, que es la agencia espacial, que es de los selenitas, esas rocas, claro, pero quiero decir, y además las han utilizado, de hecho muchas rocas se venden, salen a subasta, sí. Se utilizan como regalo, como obsequio también diplomático a veces. Entonces ellos se basan en ese precedente jurídico para decir: no, pueden ir empresas, también habrá que crear una serie de organismos internacionales en el caso de que haya conflicto de intereses entre empresas, y han hecho una cláusula añadida, que ya con esto termino, muy curiosa, y es en el caso de que se encuentre vida. Y entonces dicen que ningún extraterrestre potencial que pueda encontrarse en alguno de estos lugares puede ser, digamos así, esclavizado. Entonces, bueno, salvaguardan. Es una buena información, una buena noticia. Los microbios que encontremos. En nombre de ellos, hay gracias por la iniciativa, ¿no? Joder, o sea, me llevo tus faltaba. Recursos, pero no te esclavizo. Entonces, claro, lo que han hecho ha sido añadir la palabra abiótico en la definición de recursos espaciales. Es decir, tú puedes explotar recursos espaciales siempre y cuando sean abióticos, porque los seres vivos que hay allí, de cualquier tipo, no se consideran un recurso a explotar. Por cierto, o sea, pobres reptilianos. Vamos a pasar del futuro, de investigaciones y cosas que pueden ser importantes en el futuro, a algo del pasado que a ti te interesa mucho comentar, porque se han descubierto en tumbas de neandertales, que se supone que desaparecieron hace unos 25.000 años de Europa, se han descubierto flores, se ha descubierto que había una ritualidad, y eso es muy importante en la historia del ser humano, porque determinar el origen de las religiones es determinar muchas cosas. Sí, bueno, es una hipótesis que es más o menos se estableció en el año 1950 y tiene mucho que ver con los neandertales, porque siempre estamos pensando cuán parecidos eran a nosotros o no, como especie, porque realmente eran otra humanidad. Siempre se ha hablado si, por ejemplo, llegaron a tener el pensamiento simbólico tan desarrollado como los seres humanos o no, y precisamente quizás la ausencia de un pensamiento simbólico de ese nivel o unas capacidades cognitivas de ese nivel fue lo que hizo que quedaran extinguidos frente a la aparición del hombre, ¿no? Al empuje del Homo sapiens, del hombre moderno. Bueno, pues una de las características que en el año 1950 se estableció a partir de una cueva que ahora está en uno de los lugares más conflictivos del mundo, porque está en el Irak kurdo, que es la cueva de Sanidar. Allí aparecieron 10 neandertales y que se calculan unas fechas en torno a 35.000 y 65.000 años de antigüedad. Y lo interesante del caso es que la experta francesa Leroux Gourin estableció que allí había una serie de cantidades de polen que indicaban que estos cadáveres de estos 10 neandertales que estaban enterrados habían sido sometidos a algún tipo de ritual con flores. Claro, esto nos acercaba a los neandertales muchísimo a lo que son nuestras costumbres funerarias, y entonces podrían estar indicando que de alguna manera ahí tendríamos algún tipo de gesto simbólico que indicaba que estas personas podrían ya establecer de alguna manera alguna relación o alguna idea de lo que sería la ultratumba, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahora, a pesar de que eso ya digo es una zona muy conflictiva, porque estaba justo en el epicentro, pues como sabemos, de Irak, ¿no? Con todo el problema del Daesh en sus inmediaciones, se ha hecho una nueva revisión arqueológica, se ha vuelto a revisar este enclave, y lo que se ha encontrado es que quizás esa presencia del polen no corresponda realmente a una acción deliberada de estos neandertales, sino que quizás ha llegado allí a través del viento o a través también de insectos, que serían los que habrían esparcido ese polen. Entonces esto, claro, cambia totalmente toda la perspectiva, y en ese sentido, bueno, pues algunos se sienten muy decepcionados porque esa dimensión religiosa que podría tener el neandertal, pues en este caso parece que queda descartada, aunque aún así siguen investigando en el lugar. ¿Cómo han conseguido establecer eso? Bueno, pues porque han mirado que ese polen no solamente está ubicado en lo que serían las tumbas propias del enterramiento propio de estos neandertales, de estos cadáveres, sino que está por toda la cueva. Entonces se piensa ahí en cantidades similares. Entonces, bueno, en principio parece que el estudio es bastante definitivo, pero aún así ellos aseguran que van a seguir haciendo nuevas investigaciones y que han anunciado que seguramente van a dar noticia de que ahí hay algo también interesante, ¿no? Y de una manera, digamos, que a través de esa primera decepción pues lo van a tapar con un nuevo descubrimiento. Es cierto que esta es una de las cuevas neandertales más interesantes que tenemos, porque quizás estaríamos también en lo que podríamos hablar, si antes hablamos de la empatía, hablaríamos aquí también de los orígenes de la sensibilidad, de la solidaridad humana, porque aquí se encontró dentro de estos cadáveres lo que denominan el hombre viejo de Sanidar, y es un hombre que se sabe que sufrió unas heridas gravísimas en un brazo, tenía deformaciones en ambas piernas, y además, cuando se analizó, tenía un golpe en la cabeza que lo dejó casi ciego cuando era adolescente. Sin embargo, él murió, por lo menos sobrevivió aproximadamente como 20 o 35 años. Eso indica que necesariamente tuvo que ser asistido por el resto de los miembros de la comunidad, ¿no? Y sería el primer ejemplo que tenemos claramente identificado, ¿no? Arqueológicamente identificado, de esa solidaridad humana, que es sobre la que luego hemos estado pues identificándola, ¿no? Construyendo, edificando la sociedad. Qué chulo. Eso sí es empatía. Y ese tipo de comportamientos, sí, que implican algo más, la existencia de algo más, ¿desde cuánto se supone que los seres humanos, nuestros ancestros, lo han tenido? Porque esa es la gran discusión. ¿Y qué puede determinar que tengamos esa mente abstracta o no la tengamos? Bueno, ahí está también en lo que tenemos también en Atapuerca, tenemos Excalibur, que es lo que denomina Excalibur, que es ese bifaz, que piensan que es un bifaz, que está todo lo que es en la cima de los huesos, y que consideran que también sería la primera ofrenda, de alguna manera, la primera reliquia, propiamente dicha religiosa, que sería la primera ofrenda que se hace en un lugar de enterramiento, porque se considera que esa cima de los huesos no fue creada por accidente, sino que directamente se depositaban allí los cuerpos, pero además se añadió un bifaz que no tenía ningún tipo de uso y que se pensaría que sería una ofrenda ritual. ¿Con qué finalidad? ¿Con una especie de arma para utilizarla en el más allá, suponiendo que llegaran a concebir una especie de más allá, o simplemente, bueno, que a lo mejor estaba asociado a alguno de los difuntos? El objeto, sí. Claro. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos queda todavía una hora en La Rosa de los Vientos. Más información en la tertulia, vamos a tener la era digital, vamos a tener también los ecos del pasado e historias de la historia, pero será en la última hora del programa. Una última hora que llegará después de la actualidad y después de la información, ya mismo en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos un ratito más en la tertulia y vamos a comenzar esta nueva hora de programa con una noticia que consideramos excelente. El fin de los chimpancés en la investigación médica. El fin de la utilización de chimpancés en la investigación médica. Silvia Casasola. ¿Me habías asustado? No. ¿Dicho el fin de los chimpancés? Digo, ¿qué ha pasado? El fin de la utilización de los chimpancés. Bueno, pues sí, así es. Esta semana nos enterábamos de esta feliz noticia, que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaban el fin del uso definitivo de chimpancés en investigación médica. Con lo cual, damos aplausos. Bueno, como sabéis, los chimpancés pues comparten con nosotros el 98% del genoma, que sienten empatía, que es una palabra que está sonando hoy muchísimo en la tertulia, que cuidan de otros congéneres, que sufren el duelo cuando alguien de su grupo cercano se muere, que saben usar herramientas, que son creativos, que consiguen comunicarse con nosotros por lenguaje de signos. Pues resulta que todas esas similitudes con los humanos, en vez de protegerles, les han convertido durante muchos años en el objetivo de las investigaciones médicas para intentar mejorar nuestra existencia y nuestra supervivencia. Lo malo es que esos chimpancés pues han pagado un alto precio por nuestra culpa, ya que muchos de ellos han pasado toda su vida en un laboratorio, incluso han nacido allí. Diferentes investigaciones además han revelado que muchos de estos chimpancés han sufrido secuelas mentales. Tras una vida de aislamiento en un laboratorio han sufrido depresión y también estrés postraumático. Que además este estrés no les abandona hasta el fin de sus días, por no decir de los terribles sufrimientos pues que han padecido cuando les han inoculado virus y enfermedades pues para ver su reacción y supuestamente para una posible mejora nuestra. Pero, ¿qué es lo que ha pasado para que por fin dejen de torturar a los chimpancés? Pues gracias a diversos grupos activistas se ha conseguido que la sociedad se conciencie y que muchos les apoyen para poner fin a esas investigaciones científicas que les hacen sufrir. De hecho, el Servicio de Pesca y Vida Salvaje clasificaba a los chimpancés como una especie en peligro. Desde ese mismo momento fue cuando solo se autorizó investigaciones que beneficiaran a la especie, pero en estado salvaje. Se prohibió vender tejido, células o sangre de chimpancé. Y además, para realizar cualquier trabajo científico invasivo, había que solicitar un permiso especial. ¿Qué pasaba con los que ya estaban con investigaciones en marcha? Pues eran, por ejemplo, los casos para comprobar la eficacia de un antiviral contra la hepatitis B o fármacos contra el SIDA. Pues estos chimpancés que están siendo utilizados para este tipo de investigaciones, pues los investigadores dejaron de recibir subvenciones. Y sobre todo dejaron de recibir subvenciones cuando se comprobó que la investigación en la que habían inoculado el virus del VIH a casi 200 chimpancés para investigar algunas de las claves con las que combatir el SIDA no estaba dando ningún resultado. Más bien lo contrario, se tiraron 13 años a los pobres chimpancés esperando a ver qué tipo de reacciones tenían y al final no desarrollaron la enfermedad. Uno de los presidentes, Bill Clinton, fue uno de los políticos más sensibles y, bueno, pues viendo esta situación y todo lo que estaban sacando los resultados de las investigaciones, pues en el año 2000 firmó una ley que establecía una pensión vitalicia para que los chimpancés que fueran sometidos a investigaciones biomédicas pudieran tener un retiro digno. Desde entonces, muchos de estos chimpancés pues han conseguido eso, tener ese retiro digno, y ahí pues se han juntado también pues con chimpancés de circos, de que han sido estrellas publicitarias o mascotas que pues eso tenían problemas. Y como hemos dicho, desde 2013 pues ha puesto todo tipo de trabas a investigar en Estados Unidos con chimpancés. Pero aunque parezca mentira, eso provocó también un triste destino para algunos de estos chimpancés. ¿Por qué lo digo? Porque en junio de este año, la primatóloga Jane Goodall denunciaba el abandono de 66 chimpancés en el santuario Bilab II de Liberia. Estos 66 chimpancés habían sido utilizados por el centro New York Blue Center, el centro de sangre de Nueva York, y desde que les suspendieron la subvención para la investigación, estaban abandonados, se estaban muriendo de hambre y prácticamente no tenía ningún cuidado. Entonces Goodall pues ha reclamado al Centro de Sangre de Nueva York que se haga cargo del cuidado y manutención de estos chimpancés, ya que ya no saben vivir en libertad y además dependen para subsistir de los humanos. Y oye, después de tanto sufrimiento los pobres, pues qué menos que por lo menos pues tengan ese resto de vida en condiciones. Y ahí sigue la lucha. ¿Y en Europa? ¿En Europa está permitido investigar con chimpancés? Pues en Europa hace 10 años que los dos centros que usaban chimpancés para experimentación médica dejaron de hacerlo. ¿Y sabéis cuál es la legislación en España a este respecto? Pues en España está prohibido experimentar con chimpancés desde 2013, algo que no supuso, por lo visto, ningún cambio, puesto que aquí no se hacían experimentos biomédicos con chimpancés. Así que, dentro de lo que cabe, no vamos mal. Así que, como hemos dicho... Sí, ¿qué decía Josep? Que es muy mono. Que digo que es una noticia muy mona. Sí. No, era un chiste. Pero la pregunta, no, de verdad, la pregunta interesante es, las investigaciones que se llevan a cabo con estos chimpancés, ¿ahora con qué clase de animales se hacen o no se hacen los experimentos directamente? ¿O cobayas humanos? Pues es que lo que han visto es que este tipo de animales, pues que no valen para este tipo de experimentación, para lo que les estaban usando, porque les estaban metiendo inoculando virus y cosas y resulta que no estaban dando ningún resultado, o sea, les estaban torturando para nada. O sea, que no ha sido una cuestión de empatías, ya que surge la palabra, sino que ha sido, como no nos vale, a por otro bicho. Bueno, pero es que independientemente de eso, ellos habían reservado 50 ejemplares. Porque, claro, desde 2013 se están poniendo todo tipo de trabas, entonces decían, bueno, los diferentes institutos de salud no nos interesa estar pidiendo estos permisos especiales porque sale carísimo, así que hacemos, a través de no se sabe qué otro tipo de animal, hacemos las investigaciones por otros medios. Pero aún así Estados Unidos había reservado un grupo de 50 ejemplares para investigar dolencias que pudieran suponer una amenaza grave para la vida humana. Y ahora, esa es la noticia que estamos dando esta semana, que estos 50 ejemplares por fin han sido liberados. Ya no hay ningún tipo de reserva para que estén estos pobrecitos ahí esperando a ver si les hacen alguna, pues eso, barbaridad. Ahora ya se ha dado el paso definitivo, ya se pone fin a la investigación biomédica con chimpancés y van a ser trasladados, esto sí, a un santuario en condiciones y para que los cuiden. Pero como decía Josep, sí, vale, estamos de enhorabuena, los chimpancés ya... no se les va a hacer este tipo de torturas, pero ¿y los otros animales? Entonces, los grupos activistas pues siguen ahí luchando, porque hay macacos, sabemos que hay perros, que hay cobayas, que hay ratones, y ¿qué es lo que deseamos en general? Pues que ojalá se puedan seguir este tipo de investigaciones sin que se tenga que estar torturando a animales para, pues eso, conseguir algún tipo de beneficio, que eso sería, yo creo, que lo que deseamos. Bueno, pues yo creo que lo que hay que decir es que bravo por estos chimpancés que se liberan y sobre todo bravo por Clinton, que una vez más demuestra que es un tipo muy sensible. Por lo menos en el 2000 lo intentó, luego ya... No lanzaría las campanas al vuelo porque está muy bien. Clinton suele lanzar otras cosas, solía lanzar otras cosas, ya no digo nada más. ¿O cómo estáis hoy? No, vamos a ver, es un tío sensible. Es un tío sensible, siempre ha demostrado ser muy sensible. Sí, sobre todo fue sensible con los serbios. No lanzaría las campanas al vuelo porque está muy cuando bien. Cuando lanzó bombas en antigua Yugoslavia. Y fue muy no te dejan bueno, hablar, lo Manuel. Lo que tenía claro es que el apellido serbio le gustaba mucho. Sí. Has dicho una frase terrorista. A mí me ha dado un escalofrío al escucharla, que, bueno, les habían estado torturando para nada a los chimpancés. Pero ¿sería lícito torturarlos para algo? Es decir, si realmente hubiese... ese sería un dilema interesante. Luego, por otro lado, yo cada vez que llega una noticia de animales me viene a la mente el recuerdo de Richard O'Berry, que fue el cazador y el entrenador de los 5 delfines que se utilizaron en la serie Flipper, y que se hizo muy famoso en los años 60, precisamente por su participación en la serie, hasta que una de las delfines, porque los 5 eran hembra, murió en sus brazos y empezó a interesarse por qué es lo que le ocurría a los delfines en cautividad. y no estaba experimentándose con ellos, sino simplemente se les había extraído de su hábitat natural para introducirlos en un delfinario y utilizarlos como espectáculo y en este caso una serie de televisión. Y a partir de entonces se convirtió en un auténtico activista, considerado terrorista incluso para algunos delfinarios norteamericanos. Hace 3 o 4 años produjo el documental de Cop, que es terrorífico, La Cala, sobre las matanzas de delfines en Taiji, en Japón. Un documental espeluznante, terrible, pero real. Y pone sobre la mesa otros elementos del debate de lo que hacemos con los animales, ¿no? Pero la moraleja de la historia es que me imagino que igual que esos primatólogos o que esos científicos que trabajaban con delfines hasta que se dieron cuenta de que sentían, no es empatía, son sentimientos que se podían comunicar con ellos, tiene que ser tremendo que te puedas comunicar con el objeto con el que estás experimentando. O sea, yo no me imagino la situación, ¿no? Tiene que ser tremendo que puedas... Pregúntaselo a los nazis, con los judíos. Claro, exactamente. Pero, por otro lado, entiendo que los científicos necesitan utilizar, experimentar en elementos vivos. O sea, que el debate, y yo creo que va a ir para largo, me temo. Es complicado. Sí, es complicado. Bueno, pues si alguien olvida esta tertulia, que no lo conseguirá y no lo hará, ni esta ni ninguna de las anteriores, que por cierto están en www.ondacero.es, en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, será porque su cerebro necesita ahorrar energía. Esta investigación lo demuestra, Josep. Así es, lo pone de manifiesto un estudio que ha publicado Proceedings of the National Academy de las Ciencias, vamos, que ha sido liderado... ha sido liderado por científicos de la universidad. Bueno, es que hoy no puedo abrir la boca, está claro que no puedo abrir la boca. Decía que ha publicado científicos. Venga, reíros a gusto, ya. De la Universidad de Land. Menos mal que no está Clinton en la mesa. Qué malos. ¿Cómo estáis hoy? De verdad, estáis Estamos todos muy salidos, obviamente. Y el primero tú. Venga, cuéntanos lo del ahorro energético. Es que me he olvidado contar. Claro. Él es el protagonista de la noticia. El ahorro energético. Estoy ahorrando energía y entonces me he olvidado. No, va, en serio. Sí, resulta que el cerebro es capaz de asimilar un estímulo nuevo y, sin embargo, rechaza los posteriores si son similares al momento en el que lo reconoce. Así se da la paradoja de que dos estímulos producen peores resultados en memoria que no... uno solo. La actividad neuronal encargada de memorizar esta información resulta, a efectos prácticos, un gasto energético adicional, por lo que los científicos concluyen que el cerebro olvida de una manera intencionada, aunque sea temporalmente, para ahorrar energía. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Bueno, pues llevan a cabo un experimento cuya primera fase es que aplican dos estímulos al modelo experimental, en concreto cogen un animal, ignoro si es un chimpancé, no la vayamos a liar ahora, para que el cerebro los asocie. Pongamos un ejemplo, un tono acústico, una señal luminosa y paralelamente una ráfaga de aire que hace que el párpado del animalico pues parpadee, ¿no? Seguidamente se hace que el sujeto digamos, se le pone el tono acústico, la señal luminosa, pero no ponen la ráfaga de aire. Y a continuación, el sujeto parpadea el ojo en el momento en el que escucha nuevamente ese sonido y lo asocia con la señal luminosa. Y en el tercer caso es que ponen el tono acústico, de nuevo la señal luminosa, de nuevo la ráfaga de aire, y sin embargo, la asociación que produce esa nueva ese nuevo estímulo, que es idéntico al primero que tuvo, ya no genera la misma reacción. Es decir, el cerebro lo confunde, le pasa como a Dinio, la noche le confunde. A partir de ahí, los científicos concluyen que el cerebro, para ahorrar energía, genera un olvido. Claro, esto no sirve de excusa para muchos maridos, para muchas mujeres, que dicen, oye, que me has hecho aquello, ¡ay, que me he olvidado! No es ese eso sería un lapsus y tendría otro tipo de explicación. Pero en cualquier caso, sí que las conclusiones del estudio pueden explicar por qué una asociación más fuerte conduce a un valor de refuerzo menor en el contexto de un experimento de comportamiento condicionado. Y aunque había sido descrito anteriormente este modelo, que es conocido con el nombre de Reskolak-Wagner, también se lo dejo para Pedrero, modelo que ha guiado la investigación en ciencias de la conducta y neurología durante varias décadas, el fenómeno no tenía todavía una explicación fisiológica. Ahora sí, se dice que es por costos de energía, para ahorrar energía. Bueno, pues esa es la noticia, que si os olvidáis mucho es porque necesitáis ahorrar energía. Porque no nos interesa o porque nos marca más unas cosas que otras, pero esta noticia lo que viene a defender es la teoría de la evolución. El cerebro, como el principal motor de esa evolución, lo que necesita para sobrevivir lo utiliza y lo que no necesita lo olvida. Lo discrimina. Bueno, también había otra teoría otro de los experimentos hablaba de que cuando nosotros recordamos, o sea, el hecho de recordar también destruye, es decir, no contribuye al olvido de otras cosas. O sea, que todavía está muy por definir cómo se producen los mecanismos tanto de almacenar información como de recuperar y los efectos que tiene. O sea, que el propio hecho, ya digo, de intentar extraer esos conocimientos que tenemos ahí almacenados, de alguna manera también facilita el olvido de otros. Entonces es muy, yo es creo que poco a poco iremos. No es que nuestra memoria almacena. El concepto de la memoria como un disco duro está ya muy en desuso. La memoria de largo recorrido, la memoria más larga, reside en nuestro córtex cerebral, y los científicos se han dado cuenta que funciona por asociaciones. Es decir, un tono musical, un olor, sobre todo el olfato, lleva consigo el rememorar recuerdos de una forma extraordinaria, pone en marcha asociaciones que tienen que ver con la vista, que tienen que ver con el olfato, que tienen que ver con los sentidos, y digamos que serían reactivaciones de pequeñas sensaciones que componen un todo y el cerebro lo vuelve a reconstruir. Pero no existe un dato en binario, un dato en un lenguaje determinado que quede almacenado como en una cajita de disco duro. De ahí que sea muy complejo el tema de acceder a nuestro cerebro, y sobre todo en un tema que aquí te apasiona, que es el del transhumanismo, ¿no? Cuando hablamos de depositar esos recuerdos, esos conocimientos, esas sensaciones que configuran nuestra personalidad a un artefacto, a un hardware que tiene que, a través de un interface, dotar a ese robot, a esa máquina de todo nuestro software, y por lo tanto funcionar activamente con un cuerpo que no es humano, ¿no? Seguro que habrá alguno que diga, bueno, ya que puedo coger y reinventarme, manipulo software y ahora soy mucho más. Pero no, yo el comentario que quería hacer es que yo creo que al final tenemos una memoria selectiva en general. Entonces la gente, hay cosas que se acuerda. Algunos más que otros. Y otras absolutamente no. Entonces dice, no, yo no lo he vivido. Y en cambio otras cosas que dice, pero ¿qué dices? Que yo te lo estás inventando, que no. O sea, que directamente al cerebro hay una serie de cosas que las tiene totalmente grabadas. Pero importa más que tú puedes acordarte de una cosa y yo puedo no acordarme de esa misma cosa. Exactamente, y lo hemos vivido a la vez. Yo creo que la gran diferencia está en el hecho de pensar o sentir. Recordamos aquello que nos hace sentir más que lo que nos hace pensar. Lo que toca los sentimientos creo que marca más y se queda más en nuestra memoria. Es una reivindicación al sentir como el gran motor de la humanidad, el gran motor de nuestras actuaciones. No me mires con esa cara, Manuel, que me voy a despedir de ti ya. No, yo estoy encantado porque ya tengo una excusa cuando me olvide del cumpleaños o del aniversario de la parienta, le diré, ah, pero tú no te has leído los Proceedings del National Academy of the Ciencias. Pues ahí está la solución. Manuel Carroyal, muchas gracias. Un placer. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Josep Guijarro, gracias. Thank you, ven mucho. Y Lorenzo Fernández. que ya están las revistas Año Cero y Enigmas en la calle. Prontito vamos a hablar sobre sus contenidos, pero la gente las puede conseguir ya. Ya las pueden conseguir y bueno, ya verán que hay sorpresas muy de actualidad, todo lo que tiene que ver con el Vaticano, lo que se está haciendo, cosas que no se cuentan, que nos cuenta Juanjo Sánchez Oro, y también nos vamos a los hospitales donde la gente nos está contando en voz de médicos cómo se están produciendo una serie de sucesos de gente que se manifiesta y que vienen a ayudar. Con lo cual, ahí lo dejamos. Y algún día, espero que me permitas decir, porque siempre te pregunto por la revista Año Cero, pero bueno. Sí, lo contamos la semana que viene, si quieres. Bueno, pues lo contamos la semana. Yo me voy ahora con Josep a tomarme algo de lo que se ha tomado esta noche, porque la verdad es que está muy bien. Está animado. Lo que se ha tomado, o lo que ha comido, no. O lo que ha comido. Lo que ha comido. El aceite de mi tierra, que es muy bueno. Exacto, exacto. Es. Bueno, pues todavía nos quedan muchas cosas por delante. Estad muy atentos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Como siempre, los escuchamos gracias a Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a recomponer unos hechos que ocurren en la habitación 510 de un hotel, pero de un hotel que fue noticia, trágica noticia. Es casi atávica, está metida ya en el inconsciente colectivo, en la historia de España, el 12 de julio de 1979. Un hotel en Zaragoza, el Corona de Aragón, en llamas y mueren casi 100 personas. Un momento terrible, lo vamos a recordar con este audio que nos has proporcionado. Fue un episodio verdaderamente terrible, verdaderamente dramático. El fuego estaba por todas partes y la gente saltaba incluso por las ventanas. Así se oía, así se retransmitía en directo este acontecimiento. En estos momentos desconocemos el número de plazas que estarían ocupadas, pero es de suponer que en estas fechas del año, en tiempo de verano, estaría prácticamente al 80, al 90% de su capacidad. Personas, no, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Se ha visto claramente cómo en estos momentos los bomberos se la... Un momento terrible, un acontecimiento verdaderamente dramático. Este audio lo muestra bien a las claras. El 12 de junio de 1979 murieron casi 100 personas en ese incendio. En el incendio del Hotel Corona de Aragón, sobre el cual todavía hay muchas incógnitas respecto a lo que ocurrió. Pues sí, la verdad es que todavía a día de hoy no se tiene demasiado claro si fue un incendio o si fue realmente algo provocado, es decir, un atentado. De hecho, desde un primer momento hubieron muchísimas dudas porque por lo visto el incendio tenía como tres focos distintos y la rapidez con que todo prendió no parecía normal de algo accidental, aunque bien es cierto que hacía un tiempo atrás había habido un primer incendio, hacía un tiempo en la cafetería, y pensaban que podía ser algo parecido a lo que ocurrió en aquel entonces, pero la verdad es que no fue hasta el 2009 que el Tribunal Supremo reconoció a las víctimas el derecho a cobrar como si fuera realmente un atentado. Había muchas sospechas de que si podía haber sido ETA o quizás otros grupos que habían terroristas en aquella época, grupos de extrema derecha, pero además coincidió que en aquel momento en el hotel se alojaba gente, militares sobre todo, porque estaban en una celebración de tema militar. También estaba, por ejemplo, Carmen Polo, estaba su yerno, su hija. Quiere decirse que había muchos motivos para pensar que pudiera ser un atentado. Estábamos viviendo uno de los periodos, uno de los momentos más álgidos de la historia de España, de la historia de la transición. Recuerdo aquel acontecimiento, era yo un niño, pero recuerdo perfectamente los hechos. Recuerdo que Zaragoza estuvo de luto durante varios días y hasta 30 años después... Todavía no se había reconocido por parte del Tribunal Supremo, pero las sentencias son varias, a favor, en contra del atentado terrorista. La historia de la seguridad en los hoteles cambió desde entonces en todo el mundo. A raíz de ese incendio, el hotel estaba casi en su máxima ocupación, y el Corona de Aragón además era el hotel más lujoso de la ciudad. efectivamente, era un hotel de los mejores que habían. De hecho, yo te diría que era el único hotel de 5 estrellas que había en aquellos momentos en Zaragoza. Y era un hotel que estaba pues entre el 70 y el 80% de capacidad, en un mes pues veraniego, con, como te decía, con todo un evento de carácter militar numeroso y muy, muy importante, pues el hotel estaba a rebosar, y a rebosar además de personalidades. Y además lo peor de todo fue que, más allá del que era puramente el incendio, fue el pánico. De hecho, los bomberos decían que ellos no paraban de gritar, que la gente tuviera un poco de paciencia, que los iban a sacar, pero mucha gente, sin tan siquiera alcanzarles el fuego, simplemente por el miedo, se lanzaba por las ventanas, con lo cual la imagen era realmente dantesca. El miedo y el dramatismo de la escena lo recordamos perfectamente, y recordamos también como muchos años después comenzó a comentarse algo que ocurría, y eso es lo que vamos a hablar contigo, en una de las habitaciones del hotel. Ocurría en varias partes del hotel, pero especialmente en la habitación 510 parece que se focalizaron determinados hechos extraños. Efectivamente, cuando el hotel se restauró, pasó además a ser, ya no era Corona de Aragón, pasó a ser de la cadena Meliá, y en la habitación 510 empezaron a pasar cosas extrañas. De hecho, pasaban en todo el hotel, pero el foco principal fue la 510. Y todo saltó a la prensa precisamente unos años, al cabo de un tiempo de abrir el nuevo hotel, cuando una azafata de Aviaco se alojó en la habitación. Y lo que notó fue, bueno, realmente una noche de infarto. O sea, ella dice que estaba tumbada en la cama, durmiendo tranquilamente, cuando empezó a oír como si alguien intentara abrir la ventana de la habitación desde dentro, como si alguien intentara porrearla. Es más, también dice que notó como si alguien se tumbara sobre ella en la cama, como si alguien estuviera intentando levantarla de aquella cama. Y luego también notó esa sensación que muchos de la gente que ha estado alojada en el hotel te dice que ha notado, que es esa sensación como de calor súbito, un calor inexplicable. Ella pasó la noche más o menos como pudo. A la mañana siguiente, cosa que igual otras veces no había ocurrido, pero en este caso ella decidió contárselo a una compañera, y cuando lo contó, ahí fue donde saltó todo, porque la compañera le dijo: no eres la primera ni la única persona que le pasa eso en esa habitación. Entonces fue esta azafata la que decidió hacer público el caso y lo comentó a los medios de comunicación, y ahí saltó la bomba informativa de que otra vez el hotel, que había sido en su momento el Corona de Aragón, volvía a estar en las noticias, pero en este caso porque ocurrían cosas francamente extrañas. Y en la habitación 510 incluso se han hecho investigaciones de los sucesos que ocurren, sucesos de todo tipo, incluso luces extrañas. Efectivamente, dicen los clientes que han estado en esa habitación que se encienden y se apagan las luces solas, que el teléfono suena y no hay nadie al otro lado, que sienten esa especie de calor horrible que ni tan siquiera con el aire acondicionado consigues calmarlo. Es más, parece que el aire acondicionado saque aire caliente en vez de aire frío, que estando todo el hotel a oscuras, de repente se ve como un resplandor anaranjado por debajo de la puerta, y cuando abres no hay nada en el exterior. Alguien llama también a la puerta, y cuando abres nuevamente no hay nadie en el exterior de esa puerta. Y luego, pues se le comentaba a la azafata, esa sensación de que es como gente corriendo, que notas como si alguien intentara abrir la ventana de la habitación intentando escapar de un fuego inexistente. Pues eso se replica noche tras noche en varias partes del hotel, pero sobre todo en la habitación 510. Pero es que aparte hay que sumarle otro hecho curioso, y es que debajo del hotel hay una discoteca, por lo visto. Y comentaban la gente de mantenimiento de la discoteca que, bueno, como suele ocurrir en muchos de los aparatos y de las refrigeraciones y de todo lo que es tecnología de las discotecas, pues por lo visto el descalcificador del agua del aparato de láser que tiene instalado la discoteca contiene sal, porque evidentemente para tener esa agua ahí y que el agua no se pudra, se suele poner sal. Bueno, pues cada mañana aparecía la sal completamente negra. Han intentado, por lo visto, poner lejía, tratamientos para hongos, y la sal continúa apareciendo negra. A ver, quien sepa un poco de tema de espíritus o de manifestaciones o de impregnaciones sabe perfectamente que la sal es un captador de energías negativas, y que normalmente la sal lo que hace es ponerse negra cuando detecta que en un ambiente hay algo o maligno o al menos el rastro de algo que no es precisamente positivo, y en este caso evidentemente la tragedia no es algo positivo que digamos. Y es que desde luego si la impregnación psíquica tiene que dañarse de un lugar, ese lugar, el Corona de Aragón, el Hotel Corona de Aragón, hubo mucho dramatismo, hubo mucha muerte, hubo mucho terror por parte de las personas que estaban, y parece que incluso se reviven algunos de esos episodios. Algunos testigos incluso hablan de la sensación de haber sido empujados en los pasillos. Efectivamente, hay gente que afirma que en situación normal, andando tranquilamente por un pasillo, sienten como si pasara alguien corriendo que les llevara por delante. Esa sensación extrañísima. O, por ejemplo, a medianoche, en una hora que no hay absolutamente nadie correteando por el hotel, oír como si en los pasillos hubiera gente corriendo de un lado a otro. Sensaciones muy extrañas, y luego, sobre todo, el tema del calor, que yo creo que es especialmente notable. El tema de sentir de repente como si te estuviera quemando la piel, como si hubiera fuego en la habitación y no hay absolutamente nada. Y sobre todo, bueno, lo que decíamos, se concentra mucho en esa habitación. Una habitación que, por lo que tengo entendido, actualmente no la dan, la tienen cerrada al público. Me imagino, por la cantidad de gente y de curiosos que deben acercarse, pues no precisamente para dormir en ella, sino para experimentar o incluso por experiencias negativas que la gente ha tenido, han preferido quizás tenerla cerrada y no tener problemas con la habitación. La habitación 510 en el Hotel Corona de Aragón todavía da mucho que hablar, y evidentemente en estos cosas del pasado tenemos que revisar y repasar este suceso, un suceso que está en la historia de España, que está en la historia de la transición, un suceso todavía sin la explicación en definitiva, y después de muchos años, después de casi 40 años, siguen sucediendo cosas extrañas en el lugar, y no es de extrañar por todo lo que se vivió allí, que no fue poca cosa, desde luego. No, de todas maneras, estaría bien que si alguien de nuestros oyentes se ha alojado en esa habitación y ha tenido alguna experiencia, que nos escribiera programas. Yo creo que sería interesante, cuando hablamos de un caso así, de un sitio público que puede visitarse, yo creo que valdría la pena que si alguien realmente ha tenido alguna experiencia en ese hotel, en esa habitación, nos lo explicara. Sería fantástico. Pues, de hecho, está a disposición de nuestros oyentes el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y las diferentes formas de contactar con nosotros. El Hotel Corona de Aragón, muchos son muertos, casi 100 en el año 79, el 12 de julio de 1979. Las llamas lo comieron prácticamente todo, y aún hay muchas incógnitas que desvelar sobre el asunto. Primera, ¿qué es lo que pasó realmente? Y segunda, ¿qué es lo que sucede y ha sucedido? A partir del testimonio de esta azafata, se rompió la caja de los trenos en la habitación 510, sobre la que hemos hablado esta noche en los ecos del pasado, con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. El pasado día 18 se llevó a cabo la operación policial en Saint-Denis, en París. El objetivo era capturar algunos de los terroristas implicados en el atentado de París, en el atentado que nos ha conmocionado a todos. 130 víctimas, pero entre ellas, entre las víctimas de la operación de Saint-Denis, había un perro, una perra, que se llamaba Diesel, cuyo objetivo era buscar explosivos. Estaba entrenada para ello. Falleció como consecuencia de la operación, y hoy nos vamos a acordar de ella aquí en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Javier, responsable del blog de ese mismo nombre y responsable también de recordarnos la historia en este caso de los perros, que fueron importantes y que salvaron la vida de muchas personas. Diesel es la última víctima, pero no es ni mucho menos la única. No, yo siempre que hablo de animales me gusta recordar una frase del zoólogo Conrad Lorenz, que decía algo así como no hay que seguir buscando el eslabón perdido entre el simio y el ser humano, porque somos nosotros, ¿no? Entonces, a veces llamarnos seres humanos nos viene un poco grande, y además utilizamos el término de animal para calificar a alguien de irracional o ignorante. Entonces yo digo eso, que los animales han sido protagonistas de la historia a pesar de ellos, porque ellos no se vieron metidos en esto, sino que nosotros los metimos, y han sido la mayoría tristes, muchas veces tristes protagonistas de la historia. Una historia en el último episodio protagonizada por Diesel, pero una historia que no se habla de nombres propios. Por ejemplo, en el santoral hay un galgo que se llamaba Guinefor, ¿no? Lo había, porque ya se encargó la iglesia de borrarlo del mapa, ¿no? Además tiene una festividad que era el 22 de agosto, y que los que le rezaban a él decían, protégenos de los idiotas y de las serpientes venenosas. Pues este Guinefor, que como tú dices fue santo, era un galgo. Su vida transcurría, esta historia transcurre en el siglo XIII en Francia, en la región de Dombes. Era un galgo, pues era muy juguetón, excelente cazador además, un perro muy fiel, y que además le gustaba echarse a dormir junto a la cuna del más pequeño de la casa, un poco pues para protegerlo, ¿no? El caso es que un buen día, o mejor dicho, habría que decir en este caso un mal día, cuando su amo regresó a casa, se encontró una imagen dantesca, y era la cuna de su hijo, estaba vacía y con restos de sangre, y junto a la cuna ladrando, Guinefor, y con el hocico lleno de sangre. Claro, se estampa él, lo que le hizo pensar era que Guinefor había devorado a su hijo, cuando realmente siempre lo que hacía era protegerlo. Así que, preso de la ira y furioso, cogió un palo y le emprendió a golpes con el pobre Guinefor, y hasta que lo mató. Y cayó roto de dolor al suelo, pensando pues eso, que había perdido a su hijo. Entonces se dio cuenta que su hijo estaba debajo de la cuna, que estaba manchado de sangre, y junto a su hijo había una serpiente que estaba descuartizada. Entonces se dio cuenta de lo que realmente allí había pasado, y es que la sangre que tenía Guinefor en la boca era de la serpiente, y realmente lo que había hecho era salvarle la vida a su hijo, y él en cambio lo había matado. Así que este pobre hombre, destrozado, cogió al perro y se lo llevó a un bosque cercano que había a su casa. Él lo enterró, lo cubrió de piedras y le hizo una especie de tumba. Y él juró que durante toda su vida, todos los días de su vida, iría a visitarlo al perro Guinefor junto a su hijo. Así lo va haciendo día a día. Hasta el poco tiempo, aquella tumba se empezó a convertir en una especie de santuario, donde las gentes del lugar, de aquella zona, pues acudían a honrar al bueno de Guinefor. Además, comenzaron a circular rumores de que había curaciones milagrosas, sobre todo de niños. Entonces se convirtió en un lugar de peregrinación que venían de todos lugares de Francia. Las gentes hablaban ya de San Guinefor, ¿no? Era un santo, podemos decirlo, por aclamación popular. Hasta que, como os decía, llegó a la iglesia, en concreto el Papa Sixto V en el siglo XVI, y lo que este papa hizo fue reordenar un poco el santoral, ¿no? Entonces, se prohibió el culto a San Guinefor, porque no podían permitir que se rindiese culto a un perro. Aún así, pues la gente seguía visitando la tumba, y aquí ya tuvo que tomar cartas en el asunto de la Inquisición, y ordenó que se sumasen los restos de Guinefor, se quemaron, y se prohibió el culto al perro, a San Guinefor, considerándolo como una herejía. Es verdad que la gente, pues está incluso bien entrado el siglo XX, seguía visitando aquella zona, y como os decía, pues le rezaban a San Guinefor para que los protegiese de los idiotas y de las serpientes venenosas. Y un idiota fue el que dijo que sumaran los restos, porque de verdad, qué barbaridad. Sí, era de la Inquisición, que puedes esperar, ¿no? Y era un galgo, fíjate que viene bien también recordar esta historia, cuando ahora los galgos también son utilizados, y la verdad es que tienen un tristísimo final. Pues este galgo salvó la vida de un niño, Guinefor, San Guinefor, durante un tiempo, y casi también teníamos que hablar de San Stavi. Casi, yo creo que algunos soldados sí que hablarán de San Stavi. Stavi era un perro, bueno, le llamaban incluso Sargento Stavi porque lo ascendieron a sargento. En la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 1917, apareció en el, allí nadie sabe de dónde salió, en un campamento de la 26 División de Infantería de Estados Unidos, un pequeño bull terrier, gordito, y le pusieron de nombre Stavi, que significa, se puede traducir por regordete, y un soldado de esta división, Robert Conrey, decidió adoptarlo. Allí pasaron unos meses, donde era un compañero más de toda la división, hasta que en 1918 esta división fue enviada a luchar en la Primera Guerra Mundial, en concreto a Francia. Lógicamente el perro no podía ir con ellos, pero bueno, ellos los apañaron para esconderlo entre las mochilas y con la ayuda de todos los compañeros consiguieron llevarlo con ellos. El llegar a Francia, lógicamente, la mayoría de los soldados eran jóvenes que nunca habían participado, lógicamente, en una batalla. Aquello, pues, para ellos había mucha confusión. Y el caso es que el bautismo de guerra fue terrible, porque hubo muchos heridos y muertos. E incluso el propio Stabi fue herido en dos ocasiones, una por gas mostaza y otra por la metralla de una granada. Pero Stabi aprendió la lección. Y después de recuperarse, pues aprovechando el sentido del olfato y del oído, que es mucho más, lógicamente, mucho más desarrollado que el nuestro, adquirió una especial habilidad para detectar el gas. Entonces, cuando empezaba así a olisquear un poco el ambiente, daba vueltas sobre sí y empezaba a ladrar, era una señal de que habían lanzado gas mostaza y había que ponerse las máscaras. Y también a percibir el silbido de los obuses, entonces se quedaba quieto, estiraba las orejas, un poco así como los perros que se ponen de muestra de los cazadores, y empezaba a ladrar. Entonces era un aviso a sus compañeros de que debían de cuerpo a tierra, porque iba a llegar un obús a caer cerca de ellos. Y además, cuando dejaban de sonar las bombas y las balas, junto a Robert, recorrían las trincheras y para buscar a los heridos. Entonces, cuando terminó la guerra, Stabi lo ascendieron a sargento, recibió varias condecoraciones y regresó a Estados Unidos como un héroe. Stabi había salvado muchas vidas. En 1926 falleció y sus restos se conservan en el Instituto Smithsonian en Estados Unidos, donde todavía hoy se puede visitar los restos de Stabi. Y era un perro autodidacta, ¿no? Porque supuestamente no le había entrenado nadie. A lo mejor su dueño poquito. No, él aprendió sus propias heridas, ¿no? Se dio cuenta de que aquel olor característico a él le dañaba, y igual que el silbido de los obuses, caer cerca le habían a él herido, entonces aprendió en sus propias carnes, diríamos. Y además que apoyamos esa iniciativa, ¿no?, de que a ver si la dan la Legión de Honor a Diesel por lo heroína que ha sido, ¿no?, con los yihadistas. Sí, además Diesel ya ha sido en otras ocasiones condecorada, y yo creo que va a ser así, ¿no? Es más que justo. Y quería añadir a esto de que estamos hablando de animales, que por ejemplo en el año 2004 se inauguró en Londres un monumento, un homenaje a los animales que sirvieron y murieron por Gran Bretaña. Y lógicamente, pues hay caballos, hay perros, hay gatos, hay palomas. Y es curioso porque hay también luciérnagas, o sea, también se les considera unos héroes, porque en la Primera Guerra Mundial servían, los metían en botes de cristal las luciérnagas, y servían para iluminar, pues, leer las cartas o los mapas o las órdenes de mando. Entonces hasta las luciérnagas tienen su pequeño homenaje y monumento en Londres. Y también en España hay que recordar que hay muchos perros y perras que están trabajando codo con los policías, con los agentes de seguridad, porque tienen sus características y sus posibilidades. Unos detectan drogas, otros detectan explosivos, son prácticamente compañeros fieles y además muy seguros, y su presencia es muy importante en la lucha de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy le rendimos homenaje en Historias de la Historia con Javier Sanz a esos perros, a esos amigos fieles de la vida y de la libertad. Gracias, Javier. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Las noticias del mundo de lo digital. Siempre cerramos el programa de los domingos con este asunto, un asunto que mira al futuro. Y nos cuenta esas informaciones Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Ha sido noticia esta semana, además, por supuesto, a raíz del atentado en París el viernes de la pasada semana. Una de las consecuencias es como Anonymous, un grupo vinculado a Anonymous, a estos hackactivistas, como se dicen llamar, ha declarado la guerra al ISIS, al Estado Islámico. Sí, el 14 de noviembre, un día después de los atentados de París, los hackers pronunciaron su declaración de guerra en un vídeo, su declaración de guerra informática, con el objetivo de bloquear sitios web y redes sociales de ISIS, de Estado Islámico, a redes sociales y sitios web que apoyaban esos ataques. El grupo Anonymous afirmó haber saboteado más de 5.500 cuentas de la red social Twitter usadas por el grupo extremista luego de esta declaración de guerra. Ellos han dicho que los ataques de París en el vídeo, los ataques de París no pueden quedar impunes, por eso los Anonymous de todo el mundo os vamos a dar caza. Esto es lo que comentaban en ese vídeo, que es un poco el modus operandi de Anonymous cuando va a emprender una gran empresa, valga la redundancia, pues lo advierten con un vídeo, cosa que también muchas veces pues hacen ciertas organizaciones con fines no tan positivos. El tema es que no solo ellos se van a encargar de esto, sino que se han dado cuenta de que necesitan, de que tienen mucho trabajo y necesitan reclutar a más gente, necesitan más ayuda. Por eso han contado con cualquier usuario que quiera sumarse a la causa. Lo que han hecho ellos es darle las armas a quien quiera disponer de ellas y como os decía, sumarse a la causa. Han publicado tres guías diferentes. La primera de ellas es la guía para novatos, con la que quiere enseñar a cualquier persona a iniciarse en el hackeo para atacar al ISIS. Indica pues algunas nociones básicas para empezar y advierte, claro, de la importancia de proteger el anonimato en este caso. Y además aporta un listado de herramientas que se pueden utilizar sin tener demasiados contactos, o sea, sin tener demasiados conocimientos de informática. El segundo manual es la guía del reportero, que está orientada a la instrucción para lanzar un reporter bot contra una lista de cuentas de Twitter. Así, la propia guía enlaza una lista de más de 5.000 objetivos en la red de microblogging. El objetivo de esto, hacer públicas los identificadores de estas cuentas de Twitter, para poder seguir su pista durante más tiempo, aunque el usuario se cambie de nombre. La última, es la guía del buscador, para ayudar a localizar webs relacionadas con el ISIS e informar posteriormente a Anonymous por alguno de sus canales de comunicación. Este manual, esta guía del buscador, incluye un diccionario de términos de búsqueda en inglés y permite ver las traducciones al árabe. Bueno, además de esto, el grupo Anonymous está filtrando información de cuentas en redes sociales, correos electrónicos y sitios web relacionados con Estado Islámico, indicando sus direcciones IP, que viene siendo un poco los DNIs de los ordenadores. Y además, hace unas horas, lo acabo de ver, Anonymous ha conseguido cerrar también el principal foro que usaba la organización. Aunque ya hay información relacionada con la migración de ISIS a la Dark Web, donde ya va a ser mucho más difícil seguir sus pasos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología es parte importante de este grupo terrorista y que un hackeo pues podría poner en evidencia las muchas identidades de estos terroristas y sus planes, vamos, y actos futuros de terrorismo por parte de este grupo de Estado Islámico. Sí, porque hasta ahora prácticamente muchísimas de las captaciones que hacían de posibles personas que eran simpatizantes del Daesh era a través del Twitter. Sí, de hecho, bueno, o sea, se ha sabido hace unos días que uno de estos terroristas trató de reclutar chicas en España. O sea, trató de reclutar nuevos afiliados a la causa en España, pero concretamente buscaban mujeres. Una de las cosas que ha dicho hoy el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su exposición, ha dicho una serie de cosas sobre el Daesh, sobre el ISIS, sobre el Estado Islámico, como lo queramos llamar, es que son unos terroristas con buenas redes sociales. Uh-huh. Bueno, eso es lo que se aprende a atacar con este sistema, que básicamente es provocar tantas visitas que el sistema se enloquezca y anule la web. Básicamente es eso lo que busca Anonymous. En las webs, sí. Luego las formas de atacar a las cuentas de Twitter, Twitter, de Facebook, uh-huh, son distintas. Pero en las páginas web, por lo que provoca... Sí, saturación de datos. Exacto, uh-huh, por saturación de datos. Luego hay errores. Por ejemplo, el que ha cometido Facebook, que ha anulado la cuenta de una persona, de una mujer, de una ingeniera, por llamarse ISIS, que es un nombre bastante habitual en mujeres y... No tiene por qué anularse una cuenta porque alguien se llame así, se llame ISIS. Sí, bueno, esto le ha sucedido además a la desarrolladora de software estadounidense Isis Anshali, quien fue a acceder a su cuenta el pasado lunes. ¿Y con qué se encontró? Pues se encontró con que la cuenta estaba bloqueada. La razón de esta medida reside, bueno, es evidente, reside en su nombre, que es igual a las siglas con las que se conoce en inglés a la organización terrorista, Estado Islámico, ISIS. La estadounidense ISIS, Anshali, que es conocida por ser, claro, es que además se ha dado esta casualidad, que es una chica conocida por ser uno de los rostros populares de una campaña muy conocida en Estados Unidos que se llama I Look Like an Engineer, que es Yo Parezco un Ingeniero en inglés. Y es una de las artífices de esta campaña que se puso en marcha en América para derribar los estereotipos de la profesión. Y bueno, pues publicó a través de Twitter todo lo relacionado con el bloqueo de su cuenta, lo comentó, y su notoriedad le valió para que rápidamente un ingeniero de Facebook la respondiera disculpándose, pidiendo mil disculpas e informándola de que ya estaban trabajando en el problema. Y no solo algunos ciudadanos han tenido problemas por compartir su nombre con la organización terrorista, sino también empresas que se han visto forzadas a cambiar la firma por las que se conoce. Este es el caso del fabricante belga de chocolates ISIS, mala suerte, se llama ISIS esta fábrica de chocolates belga, que cambió su nombre a Libert por la pronunciada caída de las ventas. Claro, porque esto se instala un poco en el subconsciente de la gente, claro. Y no quieres ni productos que lleven esas iniciales, lógicamente. Una de cal, esta información que nos has contado relativa a Facebook, pero Facebook ha dado otra de arena, que es ayudar a las personas a superar sus problemas de pareja tras una ruptura. Aprovecho para poner a Hathaway, que yo sabéis que en cuanto puedo lo traigo. Esta canción es muy pero bonita. ¿Pero te gusta? ¿No? Sí, a mí me encanta Hathaway. No lo sabía. Yo es que soy muy horterilla. Además, esta canción es muy bonita y habla de la pérdida. Si escucháis, dice I miss you, I miss you. Bueno, esto nos ha pasado a todos alguna vez, me imagino, y a los que no, bueno, pues Dios quiera que no les pase, pero puede que les pase. Y uno puede echar de menos a esa pareja tras una ruptura. Pues Facebook va a ayudarnos a superar esa ruptura con tu pareja. ¿Va a eliminar de las fotos la pareja que no quieres ver? No de las fotos, pero sí va a empezar a desarrollar una serie de herramientas para mejorar la experiencia del usuario tras una ruptura. Porque tú sabes que en Facebook tú tienes la opción de dejar clara cuál es tu situación sentimental y actualizarla. Es decir, pues ahora hay una que me hace mucha gracia, que es una relación complicada. Hay una que se llama Estoy en una relación complicada. Pero bueno, pues para poner estoy casado. Porque tú lo miras todo, tú según entras. Sí, sí, además lo pone, pero es que además eso lo pone. Yo siempre estoy pendiente de esas cosas. Pero además es que lo pone al momento, es decir, tú dices que te acabas de casar y pone, pues. Está en una situación complicadísima. Claro, no, pero pone, Manolito se acaba de casar al momento. Sí, pero bueno. no lo dice como Guijarro, ¿no? No dice todo literal. Claro, no, porque Guijarro hoy vaya por Dios. Bueno, pues que va a utilizar una serie de herramientas Facebook para ayudar a gestionar cómo interactuar con, o sea, cómo interactúas con tus exparejas en Facebook. Ahora os explico. Cuando un usuario cambia el estado de su relación para indicar que ya no tiene pareja, Facebook lo invitará a probar las herramientas. Las nuevas funciones permiten ver menos el nombre y la foto de perfil de la expareja en Facebook, es decir, ver menos de sus publicaciones, no encontrártela tan asiduamente en el muro si cuando te lo tú tengo inicias dicho, sesión. Sí. Que no te tortures. Sí, sin tener que retirar a la persona de la lista de amigos o bloquearla, que eso es muy feo, después de una ruptura, eliminar a la otra persona o bloquearla. Bueno, no hace falta porque te ayuda Facebook con esta herramienta. Además, lo que publique la expareja en la red no aparecerá en el muro del usuario, que tampoco recibirá la sugerencia de incluir su nombre cuando escribe algo nuevo en el muro. Facebook también ofrece la opción de que la expareja vea menos de lo que uno publica, o sea, que tú digas, no quiero que ella tampoco vea nada de lo que yo escriba, y la de editar quién puede ver las fotos pasadas con esa persona, así como retirar las etiquetas en las que ambas personas aparecían juntas en el pasado, que esto es lo que tú decías, para no verte, claro, más es que eso con te esa persona. Eso te tortura, bueno, lo llevas mal. Pero Facebook también podía ayudar a hacer un trabajo interno y no solamente externo, porque esto es básicamente anular la existencia de la otra persona, pero la otra persona sí está en el corazón del... Claro, tú dices que medie, a lo mejor Facebook se ponga en contacto con la otra persona y le diga, piénsalo. No, está mal. No digo eso, pero que ese trabajo no consigue nada, creo yo, el hecho de anular la existencia, anular la realidad, no consigue curar esa realidad. Claro, pero si lo piensas, es una cosa que se hacía mucho antes de lo cibernético, cuando no teníamos lo cibernético, sí. Que es rompo todas sus fotos, borro su teléfono, no quiero saber nada, no la quiero ver por la calle. Devuelvo los regalos. Pero eso no servía de nada, ni antes ni no ahora. No servía de nada, pero lo hacíamos. No servía de nada realmente. ¿Tú lo hacías? No sirve de nada. No, yo es que mi historia ya te contaré por antena lo que son mis historias de amor. Pero es que el tema es que no sirve de nada como un objetivo final de conseguir es algo. Internamente. Simplemente como es claro, cosas, ¿no? es un efecto anestesia. Es decir, sí. Tú lo que intentas pues es sufrir lo menos posible. Evitando a esa persona. Yo lo entiendo. Yo soy muy empático y entiendo esas cosas. Pues Facebook y Mark Zuckerberg también. Y han hecho esto. Han desarrollado estas herramientas para el mal de amor. Ahora se llama herramientas. Uh-huh. ¿Cómo se llama todo? ¿O app o herramientas o Facebook? Cosas. ¿Y la app para buscar otra pareja y se te quiten las penas? Te enseño yo una. Se llama Tinder. La tengo aquí en el móvil. Vale. ¿Cómo? Se llama Tinder. La tengo aquí en el teléfono. Uy, Bruno, te la va a pillar ahora. Trae aquí. No. Ya le he visto muy sorprendido. ¿Cómo? ¿Cómo que trae, es eso? Trae. Dímelo. No. ¿Qué tienes eso? Eso que me sorprende. Sí. Anda. Y paso unos ratos muertos que no te lo crees. Bueno. Ya. Nada muertos. Pasas unos ratos muertos, nada muertos. Bueno, Alex Vidalgo, muchas gracias. Gracias a vosotros, adiós. Y te seguimos escuchando ahora mismo en la sintonía de Onda Cero con No Son Horas, con José Luis Salas, que va a comenzar en unos instantes. Hasta las 6 aquí. En cuanto esté la actualidad y nos pongamos al tanto de todo lo que ocurre. Y nosotros, Silvia, volvemos el próximo fin de semana a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria, la noche del sábado al domingo. Exactamente, muy atentos que estamos ahí. Y muy atentos también a todo lo que cuenta, que tiene tela marinera lo que cuentarles.